En capítulos anteriores de la caza de mi hermano. Hola a todos, esto es la casa de mi hermano, tipos y tipas con superpoderes y embutidos en pijamas de spandex. Yo estoy en el mundo por obligar, por castigo, para vosotros. Y no me entero, yo no me entero de lo que pasa en la vida, entonces... Pero mi pregunta es, ¿esto no es un programa de friki? Yo ayer casi pillo cerveza en la carpa de la fiesta de la lucha de Ciudadanos, pero al final no. No, pero ya, ¿porque era más barato? No, porque solo tenían cocaína. ¡Micro al suelo! Información de servicio, es domingo, estamos grabando en domingo. No, no se puede grabar. Y es la sobremesa de los Pérez, que ya quedó patente en otro programa. Encontraba caramelos del PSOE entre mis ropas. Y no sabes por qué. Y no sé qué ocurrió. Y claro. Sí, es verdad, hablemos de eso. Porque, ¿por claro, qué? Resulta que es que yo se ha traído una caja de una pirula. Claro. Esto es jiji, jaja, sí, bueno, jiji, jaja. La elfa alcohólica con el gnomo y el diablillo. Una por minuto. Pon la panoja ahí que te la voy a superar. Tan mal no estará no cuando ya tiene mal su parodia porno que se llama Hand Solo. Y es un tío solo pajeándose la película. No, hombre, no. O pajeándose es lo difícil. Salía todo un elenco de personas. Un elenco de manos. Sí. Claro, no, espera, el explicit es en Evo, se lo tenemos ya. Lo tenemos desde el primer día. Perfecto. Ya sabe de qué va la cosa. Ya sabe, hombre, joder, si lo sabe. Digamos, chavales, ha ocurrido algo maravilloso y a la par lamentable. ¡Empate, Japón! Tiene que ver con eso. Ah, vale. Porque por primera vez en 5 temporadas ha habido un cisma en el seno de la casa de mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, porque cuatro integrantes del podcast íbamos a muerte con Japón. De hecho, hemos celebrado el gol del empate. Sí. Más que si hubiera sido el gol de Costa el otro día contra Irán. Es que ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito y épico. Incluso, en fin... Pero hay una persona que no lo ha celebrado porque no iba con Japón. Había una persona... ¿Quién sería? Que iba con Senegal. ¡Hijo de puta! ¡Senegal me representa! ¡For my niggas! ¿Ves? A eso me refiero. Entonces, yo no quisiera, Puni, que existiese un problema. No, no. Yo ya os he dicho que este verano estoy con el Mundial. Ya, por eso. Por eso. Espera, ¿y por qué lo dices mientras te ríes? ¡Qué hijo de puta! Porque soy una persona risueña. No, pero ¿qué? Porque le he dado un vuelco a su vida y ahora está con el Mundial. Pensé que porque le he dado un fresquito. No, eso es volcar un fresquito, que sí, también. No he volcado nada. No. Voy con el fútbol por voto. Pero por eso, pero como tú eres nuevo en esto del fútbol, no quisiera que esos sentimientos de rivalidad lleguen a más y provoquen un problema en el podcast. Tú no te preocupes que no voy a tirar a nadie al río. No. Uy. Vale, entonces podemos estar. ¿No nos vas a hacer un Jimmy, no? No. Vale. Bien. Un Jimmy Jazz, si acaso. Un Jimmy Jazz. Bueno, pues entonces podemos empezar ya el programa, ¿se os parece? Dale, coca y empezamos. Eso. No puedo, no. Lo voy a dar. ¿Qué tramáis, Moreno? ¡Viva los domingos! Vaya. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Te la ha colado tu hermano, ¿eh? Te la ha colado de la manera. Le ha colado. Hostia, le ha colado totalmente. Esto es lo que pasa por grabar los domingos. ¡Viva el vino! Sí. Las sobremesas de los Las sobremesas. Pero bueno, pues hola a todos. Esto es la casa de mi hermano, programa número 10 de la quinta temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Estamos ya en verano, en medio de la vorágine que genera un evento tan grande como es el Mundial de Fútbol. Y aquí ya sabéis que algunos somos futboleros y otros están descubriendo esa pasión por primera vez. Los aborígenes son los que han perdido, ¿no? Ahora contra Japón. ¿O? No, esos son aborígenes. Y son de Australia. No de Senegal. Pero bueno, ¿Senegal dónde está? Luego te enseño un mapa, mi amigo. En fin. Como digo, hay algunos que están descubriendo esa pasión. Pero si coincidimos en algo todos, es que hay algo mejor que ver el fútbol. eso es jugarlo, mejor que verlo en el fútbol, está jugarlo, pero no sé yo. No, para nosotros que somos con tu hermano. Para nosotros que somos unos matados, unos vagos, o simplemente estamos ya achacosos. Estamos gordos. Yo te digo que aquí un partido de estos de el último que toque la escuadra se pone de portero y acabamos todos en la portería, ¿eh? Sí. Iba a ser lamentable. Nosotros jugamos todos a toda la defensa. Nosotros somos más de las pachangas que se echan en los videojuegos. Y si pensamos en videojuegos de fútbol, lo que nos viene a la cabeza son los FIFA, los Pro Evolution Soccer o incluso los manager tipo PC Fútbol, juegos que están muy bien, que simulan con más o menos acierto lo que ocurre en un campo de fútbol, pero que carecen de un elemento que siempre gusta, y es que los tiros a puerta tengan rayos. O sea, y fuego. Si un tiro termina en rayos, siempre es bien. O sea, balones así envueltos en llamas y jugadas imposibles. Por eso vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de esos juegos de fútbol loco, esos juegos que son cuanto más arcade, mejor. Vamos a repasar aquellos a los que hemos jugado en consola o en recreativa, y lo vamos a completar con un análisis del Legendary Eleven, lo nuevo de Eclipse Games para PC y Switch, que recoge muy bien el espíritu de ese tipo de juegos. No solo hablaremos de fútbol, también vamos a repasar lo que ha dado de sí el E3 de este año, la feria de videojuegos más importante del mundo y el escaparate donde prácticamente todas las compañías nos venden los juegos y también nos venden mucho humo. Así que el menú completo el de hoy. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa en el que nos tomamos muy bien las críticas, sobre todo las de aquellos que creían que no íbamos a llegar hasta aquí, hasta el 10º programa de la 5ª temporada. Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Sabemos que era eso. Bueno, pues ya estamos aquí todo el equipo habitual. Tenemos la alineación que hoy está compuesta con Waz bajo palos, a Víctor, tenemos a Jojo y por supuesto a Puni. ¿Cómo estáis? Yo aquí a la izquierda del palo. A la izquierda del palo. Apoyado en el palo. Apoyado en el palo. Como Julian Ross. Claro. Sí, es rompiendo a hacer el super tiro. Julian Ross rompiendo el fuera de juego. De los tiempos inmemoriales. Bueno, y aquí pobrecito, tiene un problema de corazón. Claro. No metes con él. Y el que os habla. Y aquí el que os habla, Michael. ¿Qué iba a decir? ¿Tú qué eres? ¿Tú para arriba chupón ahí? Para... No, yo. ¿Tú mira. ¿Qué eres? De central. Michael es el técnico de la banda. Iniesta. Es el que controla. Sería uno, no, pero yo como jugador me veo más como un central. O con un medio centro defensivo así rollo Vinny Jones, de estos, o sea, que no tienes técnica ninguna, que solo vas a destruir y... Pero vamos a ver, la parte que tú dices, ¿cuál sería? ¿Roberto Cediño o el de Mar Lenders? Lenders, con su pelazo para abajo y su... Sí. ¿Vosotros dónde os veis? ¿En qué posición os veis? Yo siempre delantero. ¿Cómo no? Delantero pichichi. Delantero pichichi, ¿no? Siempre. A mí igual me ha quitado el puesto. Yo estoy de portero. ¿No? Yo soy muy gordo, yo de portero. A mí es que me ha puesto el entrenador, ¿eh? Tío Seles. Yo soy tío Seles, no me jodáis. Es decir, yo de portero, yo ahí bajo palos. Yo cuando jugaba al lateral izquierdo. O sea que... Vale, entonces tenemos un lateral izquierdo, tenemos al delantero pichichi. A tío Seles, tenemos al portero. Tenemos al portero. Yo de ahí de central. ¿Y tú, Puni? Yo muy mal, yo juego libre. Si es que yo. Ah, tú de libre. Libero, es libero. Ese momento en el que los niños en el colegio empiezan a pedirse a los jugadores. Puni es el utillero. Para ver quién va en cada equipo. Puni es la estrella del equipo. Sí, pues yo soy el que decía en el final. Lo suyo. Y a tal te lo regalamos. O sea, ni siquiera me pedían, me regalaban. Tú eras el descarte, ¿no? Siempre. Sí. O sea, a mí me pasaba. Nos pasaba, yo creo que nos pasaba todo. Menos a Yo-Yo, nos pasaba. A mí me todos. Pasaba también. ¿A ti también? Era un niño, eso, acordaros. En el baloncesto era el primero en ser elegido, pero en el fútbol era el último. Nos ha jodido tu puto 2 metros, no me jodas. Eso es lo que hay. Porque yo en baloncesto se lanzaba la pelota alrededor y oscilaba. Claro. Tenía su propia órbita. Me orbitaba. Claro. Y así era mucho más fácil, ¿dónde va a parar? Gordofobia. ¿Sabes quién me sufrió en el baloncesto? Puni. Yo, me ganó 102-0. 51-0. Bueno, ¿eh? Eso lo hizo el otro día, lo hizo el Madrid y Alevines o algo así. Normalmente las actas de los alevines se cierran cuando llegan a 50. Sí. Pues creo que ganaron como 100 no sé cuánto a 20 y tantos y publicaron diciendo ¡Hola Madrid, mira qué guay somos! Joder, pero, claro. Pero que son niños de... ¿cuánto? ¿Alevines? ¿13 años? O menos. Bueno, o menos, chavales, por eso se cierran las actas a la 12. Claro, porque cuando pasan de una no hay remontada posible. Claro. Y por no, y porque lo que cuenta en esas edades es disfrutar del partido, y no que te metan 50 bueno, goles. No vamos a hablar de eso. 5 goles no, es baloncesto. Los goles del baloncesto. Ah, goles del baloncesto. Se llaman puntos. Se llaman canastas. Pensé que canastas. Me estáis confundiendo de deporte. Aquí se habla de fútbol, de lo de las porterías. Bueno, cabrones. Cierto. Hoy vamos a hablar de fútbol, pero eso va a ser después, porque antes nos vamos a ir directamente a hablar de E3. Ya os adelantamos que hoy no va a haber boletín de noticias. Oh. Va a haber. Es que, como nos conocemos. Nos hemos ahorrado. Sí, eso sí. Como nos conocemos y siempre que hablamos de E3 siempre nos liamos. Entonces hemos dicho, hoy ya ni boletín ni hostia. Vamos a dedicar toda la primera hora a hablar de eso. No nos hemos tenido que comer la cabeza. Ay, Dios mío, qué audio para pues noticia, por Dios. Fíjate que ha habido. Encima ha habido noticias interesantes. Sí, sí, sí. Hola, Tom Holland. ¿Qué tal? ¿Qué bajo eres? Que ha filtrado Tom Holland el nuevo título de la peli de Spider-Man y también que los de la Disney han dicho que no, de momento no van a hacer más pelis de spin-off de Star Wars. Sí, porque ha pinchado con Solo y han dicho uy. Vamos a parar la de Boba Fett. Solo que estaba bastante bien. Pues sí, pues sí. Además, con toda la gente con la que he estado hablando de la peli, había gente que decía que le gustaba más que los últimos Jedi. Ahí yo voy a decir una cosa: a mí me gusta más que los últimos Jedi, porque era lo que pedía a una peli de Star Wars. A mí lo que me parece que son películas diferentes. O sea, ahí estamos. Pero yo lo que pedía hace mucho tiempo a las pelis de Star Wars es que se alejasen de los Jedi, de los Flares y de las naves. No te puedo comparar porque lo que esperaba, o sea, el tiempo que puedo estar esperando la continuidad de una historia en comparación con uno que me van a dar nuevo. Claro, con que me cuelen algo nuevo, que puedas tener más curiosidad o no, pero que no esperabas y te han traído así muy fresquito, pues no podría compararlo, la verdad. Mejor hecha, yo creo que está hecha la de los Jedi de todas formas, ¿eh? Pero sí, creo que es que estando dentro del mismo universo son géneros totalmente diferentes. Que no, era lo, no a mí personalmente era lo que me gustaba de estos spin-off, al igual que Rogue One, también era completamente diferente. Sí, Rogue One, exactamente. Bueno, hemos dicho que no vamos a hablar de eso y vamos a hablar del E3. También os digo, va a haber un problema del primer mundo, pero lo vamos a dejar para más adelante porque tiene que ver con la conferencia de Sony y también porque no es un problema nuestro. Es un problema de los normales. Bueno, no, mejor dicho, es un problema que compartimos, pero no nuestro, porque nos lo van a contar a través de un archivo de audio que nos ha mandado una oyente. Así que vamos a empezar ya con lo del E3 y vamos a empezar con la que fue la primera conferencia, que fue la conferencia de EA. No digo lo de Sports porque es así. Chini Game. Pues a ver, de Electronic Arts. Fue la primera conferencia de. Que este E3 tiene la peculiaridad de que empezó en sábado, si no recuerdo mal. Sí. Porque normalmente empezaba los lunes con la conferencia de Microsoft. Pues aquí han decidido empezar sábado. Y de hecho la conferencia de Microsoft fue el domingo, si no recuerdo mal. Sí, domingo por la noche. Así que. Yo creo que esperaban a que con este cambio de formato pues ganar más audiencia, pero es que cuando ella te hace una conferencia de la conferencia del sopor y del sueño, la conferencia de melasuda, ¿sabes? Tengo que presentar cosas, pero tengo cosas para presentar, por Dios. Bueno, mostraron como plato verdaderamente fuerte el Battlefield V. Es sí, verdad, no, es el 5, el V. ¿En serio? Yo lo estoy diciendo mal. No, V de Victory. Es Battlefield V. Madre mía. Que viene con la famosa polémica de está protagonizada por una mujer y no hay mujeres en la guerra. Señoras con prótesis. Con prótesis, está bien. Así que los ofendiditos también se ofendieron por este tipo de cosas. La gente de EA anunció que no iba a haber ni cajas de botín, ni pases de temporada, ni estas cosas para sacar cuartos. Estaría feo que le tirasen tomates en su propia casa. Claro. Así que después sobre todo de la polémica que tuvieron con el de Star Wars, ¿no? Con el Battlefront. Sí, Star Wars fue la polémica. Entonces han decidido que se acabó todo ese tipo de cosas y que iban a meter novedades cada día, iban a meter chorraditas todos los días para que el juego se mantuviese vivo. Y tendrá lo que todos los juegos tienen que tener ahora, que son de tiros, que es un modo Battle Royale. Que parece que es obligación que todos los juegos de tiros tengan Battle Royale. Que vendrán en un futuro. A ver, que a juegos como el Players... con ir metiendo a todo la opción, te lo estás follando. O sea, juegos que se basan en eso, o espabilan o te lo estás follando. De hecho, el siguiente juego que presentaron, que fue el FIFA 19, antes de la conferencia. Tenía Battle Royale. Dijeron ahí, antes de la conferencia se filtró, pusieron un meme diciendo: se ha filtrado el modo Battle Royale del FIFA 19 y se veía Cristiano Ronaldo con un lanzallamas, que la imagen es magnífica. Es Cristiano digitalizado. Con un lanzallamas y dos jugadores tirados en el suelo con el césped, es decir. Respecto al FIFA, pues más o menos. Más sí, Cristiano portada otra vez, me parece, ¿no? Que es el tercer año o cuarto año ya con Cristiano portada. Y con lo de la Champions han recreado digitalmente la chilena de la Juve. Han cogido. Es decir, lo bueno ha sido que. Bueno, lo bueno para ellos es que Konami perdió la licencia de la Champions que lo tenía para el Pro, que era el único. Mejor para ellos, es mejor para ellos y para sí, todos. Que y... tenía él, era cuanto él, peor para todos, claro, mejor. Cuanto mejor peor para Konami, suyo, mejor para vale, FIFA. Y... Como no has podido meter a nuestro presidente, lo metes tú. Sí, nuestro ex presidente. Ya es ex presidente. Sé que lo tienes en el corazoncito. Ya es ex-presidente. He de decir que estoy sumamente triste porque yo tenía la esperanza de que sí, por lo menos siguiese en la oposición, pero ahora, no, no, ahora está acogido y se ha ido directamente a Santa Pola. A no sé qué de fincas, ¿no? A trabajar en lo que lo suyo. Se ha registrado la propiedad. Y en ese despacho no va a haber un micrófono para poder recoger las... ¿Quién las, sabe? Las a lo mejor algún compañero es un poco puñetero y se la ha colado. Como, mi carpeta no va a crecer. No te preocupes, a lo mejor tiene alumnos como tenía Manuel Rivero, que eran unos cachondos y escucha, le grababan. Estábamos con el FIFA 19. Sí, sí, sí, sí, verdad. Pues eso, la adquisición de la Champions, que pues, a bombo y platillo, de hecho mostraron la copa, se la llevaron allí a Los Ángeles para que viese la gente la copa. Que era, para que los americanos dijeran, eso qué mierda es. Y los mexicanos, mira, mira, mira. Que era el único aliciente que verdaderamente tenía el Pro, que mantenía todavía esa licencia, pues ya el Pro va a saber qué va a tener, sí, que para el próximo. Ya, es que... Después mostraron el famoso juego de Star Wars que el año pasado dijeron. ¿Mostraron? Bueno. No, dijeron. Dijeron, Zampella, ¿dónde estás, hijo? Estoy aquí en la tercera fila, sí, y dijeron, sí, ¿y qué tal? Pues estamos trabajando en ello. El atraco, eso fue un atraco. Llegó, no sé si era. Yo es que lo vi desde YouTube mientras iba. Lo tenía puesto de fondo cuando iba en el coche. Y no sé si era un tío o la tía que le preguntaba, pero decía, bueno, ¿qué tal? Y va, el señor este... Pela, el de Pela, claro, sí. Y está ahí sentado en el público, pues aquí, viendo la gala. Oye, ¿y qué tal lo del...? ¿Qué tal lo de Star Wars? Ah, bueno, pues sí, estamos trabajando en un juego de Star Wars. Sí, pero es que el año pasado... Sí, sí, fue... ¿Cómo va el juego? Va bien. Bien, va a ocurrir entre el episodio 2 y el episodio 3. ¿Y algo más? Pues que tenemos unos diseñadores cojonudos. Que no tenemos nada hecho. ¿Qué más? ¿Qué quieres? Peor fue el año pasado diciendo, toda esta gente que vino aquí va a hacer un juego de Star Wars. No sé si os acordáis del año pasado, la gala fue así. Ya, es visceral, que luego lo chaparon. Toda esta gente antes era campo. Después enseñaron un Rebel 2. Que ya está disponible. Que ya, que la novedad era que se lo mostraron y lo ponían a la venta automáticamente. Que un Rebel 2 es un poco lo que dije también ayer, es Downgrade. Escuchad Downgrade también. Escuchad Downgrade, amigos. Escuchad Downgrade. Que sale Jojo. Y más gente. Obedecer a Himno Sapo. Sale más gente, pero el que importa es Jojo. Que sale gente, no, importamos que todos. Que también sale pero aquí. Pero sobre todo Jojo. Que sale aquí. Porque es el que sale aquí. Que es un poco, ha funcionado la Way Out, que era de cooperativo, pues vamos a meter otro Journey de estos. Vea, muy bien, venga. Así le han metido un ovillo de lana azul para jugar en cooperativo. Y yo he puesto aquí el pollo. Os recomiendo que veáis el vídeo de presentación del juego, porque te muestran una fase en la que te muestran cómo van a ser los puzzles y los dos muñecos de lana son perseguidos por un pollo que parecía Maradona en sus buenos tiempos cuando era jugador. Es decir, la estrecha relación de Maradona con los pollos. ¿Sí? Estaba puesto de absolutamente todo, es decir, de todo, el pollo con unos ojos gordos grandes persiguiendo a los dos muñequitos estos de lana, y es para ver el vídeo, en serio, ¿eh? El vídeo es para verlo porque es espectacular. Hombre, si es un vídeo es para verlo. Sí, o para oírlo, porque no tenía la conferencia, claro, mientras la escuchabas. Por lo menos, como mínimo eso. Después mostró uno de los juegos más bonitos que ha podido mostrar, se ha mostrado en esta conferencia, que fue el Sea of Solitude, que es una aventura tipo Rime. A mí me dio la sensación, ¿no? En plan de una mujer que va en un barco y tiene que ir por diferentes islas, y no, porque tampoco dejaron muy claro de qué iba, solo que era perseguida por una especie como de gigante, que era ella gigante, que se la quería comer. Yo lo poco que he visto me pareció estéticamente muy bonito. Sí, a mí me agobia el rollo del cambio del bonito a lo feo y me da un poco de ya tú y tus problemas con el terror. Sí. Y mostraron, todos pensábamos cuando vimos que salía Command & Conquer que iban a mostrar algo de Command & Conquer de verdad, y lo que fue un juego para móviles que me da a mí el sentido que tiene pinta de ser como un Clash Royale o con tanques, una cosa así muy rara, que es en plan de, tenéis una franquicia como Command & Conquer que es mítica en los juegos de estrategia y la convertís en esto y no la explotáis nada. Nada, pero es que llevan sin sacar un Command & Conquer interesante, un Command & Conquer de verdad, años, sí, por eso, desde el Generals. A lo mejor. Pues por ahí puede ser. O el 3. El Red Alert 3. En general es después, pero más, yo creo que mejor el último que va a sacar un bueno fue el 3, yo creo. ¿Pero el Command 3 o el Red Alert 3? El que tienes en tu ordenador. Uno que tiene aquí instalado. El mío. Bueno, ¿cuál va a ser el bueno? Y si abrieron con Battlefield V, pues cerraron con el vídeo que dejó a todo el mundo loco el año pasado, que era Anthem. Perdón, Command and Conquer 3 Kane's Wrath es el que tienes ahí. El que dice, guau, que es el que tiene instalado en su ordenador. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Mostraron por fin Anthem en movimiento, más que una cinemática, el juego de BioWare. Mostraron las cuatro, el Destiny de BioWare, como también lo han llamado, las cuatro clases de personaje, que cada una tendrá sus habilidades en ese cierto modo. Las armaduras, ¿no? Sí, el de, como dijo yo y lo he apuntado aquí, jugar a ser Iron Man. Hombre, se tiene una pintaza. Claro, pero mola por las esas armaduras porque. Obviamente, claro. Vuelas y vas por el agua y haces mucho. Pero a mí ese me preocupa que se acabe convirtiendo como en el otro juego que también es un shooter, pero no me acuerdo el nombre, porque tienes unos mechas también. Y Titanfall. Titanfall apuntó a mucho, dio un boom muy rápido y como vino se fue. Por lo que han mostrado, quieren que sea totalmente cooperativo y de hecho no han mostrado nada ni anunciado nada de un PvP, y para que los jugadores se peleen entre ellos. Entonces, han mostrado simplemente misiones entre los jugadores y cooperativo ahí y continuar la historia. Este dicen que febrero de 2019. Todo febrero, es verdad. Personalmente. No creo que salga en febrero, sino que va a recibir un retraso a octubre de 2000, después del E3. Todo el mundo está diciendo eso, que probablemente se retrasa, aunque en Electronic Arts y en BioWare están diciendo que no, que sale. Lo que pasa es que en febrero de 2019 sale otro montón de juegos. Sí, lo he hecho yo. De hecho, sale todo. Ya lo veréis. Bueno, cambiamos de compañía. Nos vamos de Electronic Arts a Bethesda. Que esto es bueno, pues esto. Yo esta conferencia no la vi, solo he sacado la información, pero por lo que sé, parece ser que también les dio por empezar con una especie de concierto raro. Sí, salieron con la canción del el tema principal del Rage 2. Del Rage 2. Sí. Cogieron a la banda que había hecho. Al grupo que ha hecho la banda sonora. Y se tocaron como dos canciones, en plan... ¡Bueno, qué! ¡Aquí empieza el E3! En plan, ¡saca esas drogas! Hicieron cosas raras, pero bueno... Y veías a la gente en plan de... ¿Pero esto qué está pasando? A mí una cosa que siempre me ha gustado de Bethesda en las últimas conferencias, en los últimos E3, es que han sido siempre bastante cortoplacistas. Te mostraban cosas que iban a salir en los próximos meses. Y en esta vez no. Esta vez en algunos casos se han vendido bastante humo. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas que sí que sale en los próximos meses y que ya la conocíamos porque se anunció hace unas semanas es el Fallout 76, que sale el 14 de noviembre, que va a tener obligatoriamente que tener conexión permanente a internet. Toma. Porque la idea es que sea un juego cooperativo y de supervivencia, que no haya PNJs, o sea, los PNJs, los NPCs son... O sea, solo no hay NPCs, solo jugadores. Solo jugadores. Hasta 32 jugadores por mapa, dicen. Y la idea es que cada uno pues gestione un poco su refugio, que consiga, entre otras cosas, armas y elementos para sobrevivir, y habrá mucha importancia con los pepinos nucleares. Si los consigues, porque si los consigues y los disparas, se pueden cargar partes del mapa o hacerla... Joder a las comunidades de otros jugadores. Eras tú, o sea, liadas con esto. Ojo con eso. Yo, según iba leyendo sobre este tema... Eso mola porque en plan de que, pues esto me puteaba a mí también. ¿Tú cuántas llaves tienes? Yo estoy pensando en un tío unos cascos aquí. ¿Vosotros os acordáis de esta imagen de dibujo animado del Grinch que sale con la boca así y de repente va subiendo esa sonrisa maliciosa ahí, que le sube hasta los... Bueno, pues yo me imaginaba a Puño así. Sí, todos nos imaginábamos a Puño. A ver, Fallout y poder joder al resto de la gente en cooperativo. Claro, derrama. Ahí hay dinero que invertir. Hay que decir que todo esto de intentar de que no haya PNJs ya lo hizo DayZ, que creo que no hay PNJs es todo jugadores. Y también es del rollo hijoputismo máximo, es decir, hay zombies. Pero hay de todo en DayZ, En DayZ luego te encuentras unos que te ayudan que te ponen una voz en la cabeza y te violan. Hay gente. La gracia del DayZ es que, por ejemplo, hubo gente que se empezaron a montar sus propias historias de sectas y cosas así. DayZ creció muchísimo. Y si le sale bien con Fallout, también, con todo lo rico que puede ser Fallout, le puede quedar también. Solamente por esa implicación de los jugadores, también le puede quedar muy chulo. Sí. Porque ya han advertido de todos modos que esto es este Fallout, pero que la saga Fallout, según continúen, va a continuar por los derroteros de siempre. O sea, esto es una rareza que han hecho. Sus historias en primera persona y todo eso. De todas formas, es que esto puede ser uno de esos juegos que, pues como lo comentas, que llegue un momento en el que tengas a los típicos niños que están todo el día y que también, pues como pasa en juegos como el Ark y juegos así, que es que si tú me dices que con un pepino borras la zona del mapa, pues imagino que me jodes el refugio, que me claro, dejas sin... Habrá que ver cómo funciona exactamente. Habrá que ver cómo gestiona los pepinos nucleares. Y esos juegos en los que te dejas los cuernos para conseguir algo y luego viene el niño rata que no va a probar la ESO, pero te va a dejar sin refugio, no me gustan, ¿eh? Yeah. Bueno, anunciaron Doom Eternal, la secuela del Doom, pero en teoría saldrá en algún momento de lo que queda de año, pero no dijeron ninguna fecha y además tampoco mostraron gameplay. No, pues salieron una imagen, ponía Doom y fin. No, salía como una ciudad sí, destruida y luego ponía Doom, con un montón de demonios y poco más. Y el logo. Anunciaron Rage 2, que ya se llevaba semanas filtrado. Este ha sido el E3 de las filtraciones. Muchas de las cosas que se han anunciado ya las conocíamos por filtraciones. Por Walmart. Sí, este fue el famoso que cuando mostró Walmart, la gente de Bethesda le mandó una contestación diciendo: no es esa no es la portada final, ni ese es la tipografía de la letra. El precio no es el que tenemos pensado. Bethesda les estuvo troleando bastante por redes sociales. Bueno, Rage 2 saldrá en 2019. Es una secuela del juego que sacaron en 2011. Yo no llegué a jugarlo. A mí me hace mucha gracia porque es un juego súper famoso, pero yo creo que nadie ha jugado. Yo no he jugado al Rage. No. Yo tampoco. No. Es decir, solo... que está guay, pero yo no. Sí, no, solo sé que era un juego con un mundo abierto bastante engañoso, porque luego te encontrabas en muchos sitios donde no podías avanzar, pero era un rollo posapocalíptico, un entorno parecido a Mad Max, etc. Esto lo que pretende ser es lo mismo, pero con un mundo abierto de verdad, de corte muy, muy gamberro. Es un shooter en primera persona en el cual también puedes conducir vehículos tanto en primera como en tercera persona. De hecho, uno de los eslóganes del vídeo que ponían era: if you see it, you can drive it. O sea, si lo ves, lo puedes conducir. Y son coches, pues eso, buggies, a lo mejor con lanzamisiles y cosas así. En ese aspecto, mola. Me llamó la atención, pero tampoco como para decir: hostia, necesito el juego. A mí me recordó un poco a los anuncios estos de lavadoras en los que la gente va con polvos de estos de colores y los tiran a la gente. Es decir, me pareció... A mí no, ese aspecto gráfico no me gustó para nada del juego. Luego ya anunciaron pues que va a salir el The Elder Scrolls Legends, el juego de cartas para consolas. Pa todo, va a salir pa todo. Más expansiones para el The Elder Scrolls Online. Un nuevo modo de juego para Prey, que Prey es un juego que dicen que está bastante chulo, pero que se la pegó a nivel de venta, se la pegó. Sí, pero yo jugué la demo que pusieron en Play 4 y me pareció un juegazo. Y la expansión esta de Mooncrash, que también la presentaron, tiene también una pinta cojonuda. Sí, eso es. Luego, aparte, anunciaron secuela del Wolfenstein, se llama Wolfenstein Youngblood, también para 2019. Es una secuela que va a estar protagonizado por las hijas de... ¡Vaya, mujeres en la guerra! ¡Nadie no había! Yo casi no puedo vivir, ¿eh? Como son además dos hijas, ya se intuye que puede haber un modo cooperativo, y va a estar ambientado en los años 80, pero de este universo alternativo en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el primer... ¿Pero no ganaron los nazis? El primero era en una especie como de Estados Unidos dominado. Sí, no sé si lo tienes tú, Mikey. No, yo no lo tengo. Estuve jugando el otro día a la demo del Wolfenstein 2 y me pareció brutal. Estoy esperando la baja de precio. Realmente es un poco parecido al relato del Hombre del Castillo de Philip K. Dick, en el cual el Eje ganaba la guerra y los Estados Unidos estaban gobernados por los nazis. Sí, por la costa este por los nazis y la oeste por los japoneses. Sí, como la serie esta del Hombre del Castillo. De Madrid, ¿sí? Claro, es que lo que he dicho es lo que he dicho. Ha referenciado el libro y ahora en la serie. Y ya hemos aportado todo, otra cosa. Claro. Y somos un equipo. ¡Qué huevos tienes! Y hoy Puni está muy arriba, la ¿eh? Casualidad. Vamos a hablar de fútbol, que es de lo que yo entiendo. Bueno, la casualidad que el libro y la serie se llaman igual. Sí, no tiene nada que ver entre uno y el otro. El casa de mi hermano, que Gurney nos habla de la serie, dice que la serie no tiene que ver con el libro. Bueno, no, vamos. Más cosas. Llega el momento del humo. Esto fue buenísimo. El Starfield, que es el juego de ciencia ficción espacial de Bethesda, que en teoría está ambientado como en un futuro del Fallout, o al menos tiene que ver con la ambientación Fallout, pero es la primera IP nueva que hace Bethesda en 25 años. ¿Y Rage que la hizo? Y la han tenido que basar en una antigua. No, porque otras son compradas directamente. Vale. Esta, como tal. Prey y Dishonored son de Arkane Studio, sí, y claro, cosas. Y no se sabe cuándo va a salir. A mí me encantó porque de repente se ve el espacio, se ve que pone Starfield y fin. Y luego La conferencia terminó con un anuncio del The Elder Scrolls 6 que está, según Bethesda, en preproducción. Es decir, no han empezado a picar código. Que hay gente dibujando. Y aquí te mostraron un vídeo, te pusieron The Elder Scrolls 6 y fin. Y fue plan de... Pero, ¿en serio? ¿Qué me estáis contando? Y lo mejor de todo es que ambos, claro, ya se rumorea que se pueden ir a la nueva generación. Se irán a la nueva generación. Seguro. Porque una de las cosas que también hemos tenido en este 3 es que ya se está... hablando de las nuevas consolas que pueden aparecer a partir de 2020. A mí se me está haciendo súper corta esta generación, pero bueno. Hombre, comparado con la generación anterior, que fue 11. Por eso. Entonces, esto fue Bethesda. Saltamos de Bethesda y nos vamos a ya una de las grandes, que fue Microsoft, que fue de la primera de las grandes en, como siempre, en hacer su, como siempre, su conferencia. Con mucho verde, mucho flares. De eso, flares. Lo que le gusta a JJ Abrams. Sí, sí. La gracia que tenía, es decir, yo cuando estaba viendo la conferencia, de repente están en el escenario, hay todo mega gordo, tal, y había un montón de consolas con un montón de televisores en medio del escenario diciendo, yo pensaba toda la conferencia, ¿qué coño van a hacer ahí? Con toda esa gente, ¿qué van a preparar? ¿Por qué está todo eso ahí? No hicieron nada con aquello. Pero era para después. Después te dejaban jugar. Ya, pero es en plan de... Si me lo muestras en el escenario, ¿qué vais a hacer ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Que ya lo tenían montado. Era para no hacer el trabajo. Lo único que hicieron fue cuando mostraron el Forza Horizon 4, cuando jugaron cada uno en un PC, otro en una X y otro en la Slim. La S. Y ya está, fue lo único que mostraron. La conferencia empezó con Halo, que como siempre, cada 3 conferencias se tiene que presentar un Halo de Microsoft. No dijeron nada de fecha ni nada por el estilo, simplemente dijeron, pues estamos haciendo Halo, una cinemática muy bonita en el que supuestamente te cuentan que es continuación de los acontecimientos que ocurren en Halo Guardians, ¿era el 5? Sí, Halo 5. Y... Ese móvil. Ha sonado mi móvil. Ese móvil, ¿qué pasa? Ese móvil. Modo avión, cabrón. Sí. Y eso, no mostraron nada relevante de Halo, una cinemática, que coches y un... Sí, un nada. Nada, nada, una... Lo estamos un haciendo, lo estamos... 343 lo está haciendo. Y ya está. Y ya está. El otro casa gorda que tiene Microsoft, si no es Halo, es Gears of War. ¿Mm? Aquí empezaron con una troleada mega gorda porque parecía que iban a mostrar una cosa súper guay y te mostraron un juego hecho con la gente de Funko. De Funko. ¿Qué dices tú? Por el amor de Dios. Que no sabemos qué quieren hacer, qué será, pero simplemente va a salir un juego de Gears of War con la estética de los Funko Pop. Mal todo ahí. Es decir, ahí no sé, yo creo que ahí es pinchar. Hombre, no sé, a lo mejor te sacan un juego medianamente divertido en plan plataformero o en plan contra, yo qué sé. Es para móviles. ¿Se ha confirmado que es para móviles? Sí. Entonces va a salir un Clash Royale también. Seguramente. Un Tetris. Sí. Porque todos los juegos para móviles son Clash Royale. Ya, qué sé, si es que no juego en móvil. Yo no tengo ningún juego en el móvil. Julio. Después mostraron un juego tipo XCOM, en plan más táctico, más llevas eliges un personaje, le eliges la acción que quiere hacer, más como juego de tablero, más sí, de este tipo de juegos. Me gustan a mí esos juegos. Ese tiene muy buena pinta. Sí, y luego, claro está, mostraron la quinta entrega que ha perdido el Of War. Y ahora ya simplemente es Gears 5. Yo estaba viendo el vídeo y lo puse en el grupo y puse, vaya, creo que lo leísteis todo, lo de vaya spoilerazo que acaban de hacer con el vídeo. Si no habéis jugado al Gears of War 4, no veáis el vídeo de Gears of War 5 porque... Mira, todavía estoy a ratos intentando pasarme el Gears of War 1. Pues esto, fíjate, el 1 es maravilloso, el combate final contra el... Vale. Es magnífico. Y nada, estará protagonizado por Kate, la chica que te presentaron en el Gears of 4, que era acompañante de los dos protagonistas, del hijo de Marcus y el hijo de... No me acuerdo cómo se llama el otro, el colega. Yo no lo he jugado en mi vida, Julio. Y bueno, polémica. ¡Ah, es que no juega una mujer! Es que es en la conferencia de las polémicas ridículas. Pero en este yo creo que no hubo polémica. No, yo creo que sí. No sé. A saber, bueno, capaz, la gente... Los ofendiditos sabemos cómo funcionan. Pudiera ser, pero vamos, tampoco te creas tú que... Bueno, un secreto a voces, por todos lados, que la pregunta era en qué conferencia se iba a presentar, era Devil May Cry 5, porque Capcom dijo, tenemos 4 cosas mega gordas que presentar, y se les escapó que una de ellas, las filtraciones. que era Resident Evil Remake y el Devil May Cry 5. Lo más gracioso de todo es que luego las otras dos tan gordas era la de la Square Enix Capcom, el Monster Hunter, que ¿sí? ya es un spoiler esto que estoy haciendo y no me acuerdo de cuál más, pero quedó ahí. Bueno, mostraron el juego que saldrá para PC, para PlayStation, para Xbox, para absolutamente todas. Y nos traerán a todos los personajes clásicos, excepto al Dante Emo de que hizo la gente de Ninja Theory. Al Dante aquel de pelo corto de aquella realidad, juego medianamente spin-off, secuela, reboot, que no sabemos muy claro lo que es. Les perdí el... Hay que decir que el DMC es muy buen juego. Si pasas, ignoras un poquito la estética que tiene Dante y todo este rollo, es un buen juego. Y al final del vídeo, pues te muestran a un Dante en plan malote, en plan con su moto. Mola el vídeo porque dice: no ha salido un Devil May Cry en 12 años. Y la gente, ¿sabes? Se cagó en plan de DMC y le ha fusilado el diseño de enero de DMC y se lo ha puesto de Dante de DMC se lo ha puesto a Nero de Devil May Cry 5. Es en plan de le has cambiado el color de la chaqueta, hijo de puta. Bueno, a ver, yo lo digo ya, es uno de mis must-have de Devil May Cry 5. Y el must-have, yo creo que de Michael, de repente, ¿sí? sin quererlo ni beberlo, fue Forza Horizon 4. Yo siempre he dicho que los mejores Forza son los Horizon, lo he dicho siempre. Me parecen unos juegos súper divertidísimos, este rollo arcade. Pero es porque transcurre en Inglaterra y Escocia. Claro, por la campiña. A ti Australia te la suda. A mí me la bufa, pero yo. Es más, es que estábamos comentando esto de la conferencia. Estábamos en el grupo del live y yo estaba diciendo: joder, si me hicieran un Forza en el que yo no tuviera. Pudiera pensar? Conducir si no tuviera, sin que yo tuviera que estar compitiendo ni mierda. Tiene que ser ilegal que te hagan un Forza mientras estás conduciendo. O sea, si yo pudiera estar jugando al Forza simplemente es. Pero bien conduciendo por los escenarios sin competir, paseando. Ay, madre mía, el abuelo. El juego de jubilado. Paseando a Miss Michael. Y pues, es la campiña. Claro, efectivamente. Terminarte a ti tus crucigramas a gusto. Conduciendo por la campiña, pudiendo parar a mear si es necesario. Claro. En un comedero, ahí claro, para comerte un algo. Claro, la tranquilidad. Es que la tranquilidad es lo que más se busca. Y luego de repente, según estaba viendo el vídeo, dije: coño, es que se puede hacer eso. O sea, yo puedo ahí, es mundo abierto, yo puedo estar conduciendo por ahí. Sí, pero en todos los Forzas. En todos los Forzas. Yo no lo sé. Pero mientras. Pero esto es así. Yo no sé los Horizon estos. Mientras Michael lo flipaba con. Mientras Michael decía: jolín, puedo pararme en el semáforo y bajarme a hacer una foto. Yo estaba flipando con las carreras, con las motos, con los coches, con el Overcraft final, que sale un Overcraft gigante que dices: ¿se va a poder conducir eso? Con los trenes, es decir, yo diciendo: pedazo de juegazo, por Dios. Víctor, velocidad absoluta. Tú no tienes el carnet, entonces Michael, entiendo claro, que tú con esas cosas. Ese es el problema. Si yo tuviese el carnet, ya me habría matado porque ahora tengo una hostia de ir a 7000 por hora. Querer imitar al GTA y al Forza. Simplemente. Bueno, el caso es que este sale el próximo 2 de octubre, y sale además en el Game Pass, que de repente. El Game Pass gana puntos. De repente llevo 5 meses pagándolo. Después, el otro juego más caf que todo el mundo sabía que lo estaba esperando, que era el Shadow Dice Twice, de la gente creado por la gente de From Software, que se llama Sekiro. Que se llama Sakura o Sakira. Se llama Sekiro, pero todo el mundo ha hecho chistes ya con cómo se llama este juego. Es un juego de ambientación creado por la gente de From Software, los creadores de la saga Souls, y encima dirigido con Activision. Sí, ha sido en plan de. Hostias. Ha sido ya Platinum no hace cosas que nos gusten, ha dejado de hacer Transformers y la Tortuga Ninja y tal. Ahora hemos, y ahora voy a coger a vosotros para hacer otra cosa. La gracia que tiene es que la gente de From Software siempre dice que mientras me lo distribuyas me da igual quién me lo va a distribuir. Yo hago el juego, quien lo quiera distribuir que lo distribuya. Ya, pero. Sí, Activision es un poquito el mal. está además Hidetaka Miyazaki, que es el creador de los Souls de por medio, por lo tanto es. A cada cosa que veía yo en el vídeo iban anunciando era todo +1, +1, +1. Estética Souls, un poquito, va a ser bastante más, para que no tengáis miedo los que, oh Dios mío, Dark Souls me mata mucho. Este va a tener muchísima más acción, solamente el detalle este de la garra que la lanza, y puedes utilizarlo tanto para lanzarte contra los enemigos como para escalar, que es algo que no ha habido nunca en los Souls, el hecho de poder escalar, es decir, no se puede saltar. saltar en los Souls. En los Souls. Puedes intentar saltar, pero la gravedad es tu mayor enemigo. Este tiene un aire un poco... Tiene un aire... Es decir, la discusión... A lo Tenchu. Una discusión que teníamos yo y yo de... ¿Va a ser un Tenchu? No, yo creo que no. Pues al final ha sido mitad para ti, mitad para mí. Sí. Una estética un poquito, un punto terrorífico, que era lo que yo te dije, que iba a tener un poquito más de terror. Y muy buena pinta. Kingdom Hearts mostraron el mundo de Frozen y de Monster, y de Monster S.A. Y Tangled, enredados. Y que lo más gracioso de todo es que me parece que Kingdom Hearts fue presentado en Sony, en Square y en Microsoft, en Ubisoft. No. Y un señor que estaba fuera. Lo iba diciendo que iba a salir. Salió un borracho diciendo: ¡Va a salir el mundo de...! Ojo que el Kingdom Hearts este es una puta locura. Tú ves el mundo de Frozen y es que parece la película. Igual que el de Enredados, el de Toy Story, todos los que se han visto. Ves los mundos de Piratas del Caribe. Y ves a Donald y a Mickey disfrazados de piratas. Fotorrealistas. Brutal. Hay que decir que la gente de Square dijo: vale, sabemos que no ha ido gente que no ha jugado todo lo anterior. Os hemos hecho un resumen de media hora de qué va la saga. ¿Vale? A mí me vendrá bien porque yo solo jugué el uno. Después mostraron el juego que yo y a mí nos hizo llorar, que era el del zorrito loco. Qué bonito, me lo había comprado. El Tunic. Sí. Que a mí me recordó mucho al Monument Valley, el juego este de móviles. Tiene ese puntito Monument Valley, pero no tan cuadradote como es el Monument Valley. Es lo gráfico, porque el modo de jugar. No, el modo de jugar es un puto Zelda. Es decir, es Zelda y algo más, porque mola cuando le empiezan a perseguir como mogollón de, ¿sabes? De espíritu de esos, y tiene una bomba y dice: venga, yo os quedáis. A mí me encanta porque ves el tráiler, lo que decía yo, ves las letras locas que van poniendo, como diciendo que, que hay que descifrarlas, que me he enterado. Que ahí pondría un héroe, la aventura más grande del héroe. Pero las típicas serían las típicas frases de videojuego, de tráiler promocional, pero con en un idioma símbolos súper locos que tienes que descifrar. Qué bueno, tío. El otro juego súper bonito de la saga, que también yo creo que la tía ya ha reservado, es el Ori and the Will of the Wisps. Precioso. Con aquí el... Un poco raro que le hayan metido escudo y arco. A mí lo que me pareció precioso era el búho este al que están enseñando a volar y todo este rollo. Me pareció la puta polla, tío. Es otro juego que hay que tener. Mostraron Battletoads diciendo: bueno, estamos haciendo Battletoads. Logo de Battletoads. Que lo jugaron. Y chistes de 90 rancio. Jugaron con los pies de la gente porque te mostraron la famosa escena de la persecución de motos. Claro. Que es la pantalla que todo el mundo odia del Battlefield. Eso es. Digo, el Battlefront. Joder, del Battletoads, perdón. Es que todo es Battle en este E3, por Dios. Mostraron más cosas del Metro Exodus, que ya había mostrado el año pasado, pero esta vez ya con un gameplay bastante más serio, pues basado en las novelas de estas de estas rusas, con una Rusia posapocalíptica, para poder salir mundo abierto, supuestamente también dicen. Así que no tan lineal como los otros Exodus, que contaba más una historia más lineal. Los otros Metro, joder, es verdad. Después, el otro juego que yo quiero tener, es que he mostrado muchos juegos que yo quiero tener, que es el Shadow of Tomb Raider. Que es el juego, el cierre de la trilogía este del origen de Lara Croft, que esta vez se enfrenta contra los mayas y profecías locas de destrucciones del mundo, con Lara llevándose hostias y matando gente a sigilo y disparando y enfrentándose a templos locos con puzzles cada vez más locos. Para mí todo lo que veía de ese juego era: lo quiero ya. En serio. Y después el juego que a Puni le hizo levantar las dos cejas y decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué Freezer se está pegando contra... ¿Por qué Freezer se está pegando contra Naruto? ¿Y por qué Goku sale aquí? ¿Y por qué al final sale el de Death Note con el bicho? ¿Por qué está pasando todo lo que los fans queríamos en los 2000? ¿Qué mierda lleva esta cerveza? Han hecho un juego, Bandai creó un juego que se llama Jump Force, me parece. Que es de lo que va es eso, es... Que es el Star Victory de toda la vida, pero con menos personajes. Y con, supuestamente, graficotes mega locos. Mal, todo mal. Hubo mucha gente que criticó el que estaba diseñado. Si tienes el cel shading del Dragon Ball Fighter... O de los Sepunden, esto, los Naruto Sepunden estos, que también dicen que están muy bien hechos, pues... No te ruque la puta cabeza poniendo ahí a texturas locas en los pectorales de Goku, ¿sabes? Ni al Freezer ese con los ojos de hilo de mierda. Sí. Microsoft cerró la conferencia diciendo, y mostrando una sombra, diciendo: y ya estamos trabajando en la próxima Xbox 2, o como quieran llamarla. y diciendo todo el mundo, ¡oh, Dios mío! Sí, ya sabemos que estáis trabajando en la siguiente, no hace falta que pongáis. Y una cosa que a mí me encanta de los E3, que es cuando te... Cuando, porque todos sabemos que en el E3 te van a mostrar un Halo, te van a mostrar un The Last of Us y te van a mostrar un Smash Bros. De Nintendo. Pero a mí me gusta el E3 cuando te muestra cosas que no te esperas. Es decir, cosas como, aquí tenéis la retrocompatibilidad, o de repente aparece Yu Suzuki y dice, que voy a devolver a traer Shenmue. A mí las noticias... que no te las esperas. Y el E3 de este año, el que ha hecho la noticia, la bomba de este año, ha sido Microsoft. Cuando nadie te lo esperaba, te dijo, vale, sabemos que lo que decís siempre es que no tenemos juegos propios, no tenemos estudios propios que trabajen para nosotros, y los que tenemos tardamos 9 años en que nos hagan un juego, como pasó con Rare. Que lo compró a Rare y han tardado 9 años en hacer el Sea of Thieves. Vamos a ver, el Sony con Polyphony están las mismas, Sí, pero Polyphony, va a su puto ritmo. No, y Polyphony está de los tiempos de la Play 1. Como tú, sí, pero vamos. Y tú, ¿cuánto llevan también? Sí, pero aparte, pero lo que pasa con Sony, que aparte de Polyphony, tiene a Naughty Dog, tiene a, ¿sabes? Tiene a Santa Mónica, le encarga con la Insomniac, ¿sabes? O sea. Entonces, el problema que tiene Microsoft es que tenía hasta entonces 4 únicos estudios. 343, me parece, que es el que hace los Halo, Rare. Y Coalition, que es Coalition. El de los nuevos Gears. Y luego cerró Lionhead, cerró otra por ahí. Por eso te digo, entonces, ¿qué ha hecho? Ha dicho, ha sacado la bolsa de las monedas y ha empezado a repartir por los estudios. Ha comprado a Undead Labs, que es el que le lleva haciendo los State of Decay. Y que de hecho el 2 ya era exclusivo de. Y el 1 es exclusivo también. También es exclusivo. Pues. Ya que le estaba haciendo juegos y no son una mala compañía, las han comprado. Han comprado Playground Games, que ya le han hecho. Tenerlos comprados desde hace 2 años, por lo menos. Es decir, yo creo que ya estaban en plantilla, pero no se lo habían dicho. Eso lo sabían. Anunciaron. También han comprado a Compulsion Games, que son los creadores del We Happy Few, el juego este en plan Londres sesentero, la distopía esta de la sociedad feliz con las drogas, que yo estaba convencido de que ya había salido, pero me dijisteis que salió no. una está en Early Access, correcto. Que la pregunta es, este juego estando Gearbox de menos, va a seguir siendo multi, sí. Es decir, no va a ser exclusivo. Ya está desarrollado y hay unos contratos firmados para que sea distribuido. De hecho, estaba Gearbox, los creadores del Borderlands, estaban es que son la distribuidora, por eso no pueden cancelar el acuerdo. Y han creado un nuevo grupo que se llama The Initiative, supuestamente con gente de Activision y de Santa Mónica, me parece. Activision y ex Santa Mónica. Y la gran noticia, la noticia gorda, fue cuando dijeron que habían comprado a Ninja Theory, que son los que crearon el DMC y han creado el juego del año pasado. Por ejemplo, también hicieron el Heavenly Sword, que fue el de la Play 3. Que fue el primer gran juego exclusivo de Play. Fue el juego que vendió la Play 3. Y aparte de eso, el juego del año pasado, es decir, que se llevó todos los premios del mundo, que era el Hellblade, el Senua's Sacrifice, pues han comprado esta compañía. Es más, la propia gente de Ninja Theory fue a anunciarlo y decir. El tweet que pusieron es: sí, ahora formamos parte, porque era plan de la gente, no se lo creía. No. ¿Cómo? Dijeron: sí, ahora formamos parte de Microsoft Studios. Es cierto. Hay una cosa también que comentaron que pasó un poco así de puntillas, pero fue que Microsoft habló de que estaban trabajando también en un sistema de streaming. Sí, bueno, también lo dijo medio. Sí, pero bueno, eso es la tónica. Esto es el futuro, chavales. Claro, o sea, claro. El streaming es el próximo horizonte a conquistar. Entonces, cada uno quiere lo suyo. El hecho de que tú estés a lo mejor por ahí, lo voy a jugar a un juego de mi Xbox. En mi móvil. 3, por ejemplo, en mi móvil. Hay que decir que cuando mostraron lo del Forza con diferentes juegos, se me había olvidado comentarlo, que también ya se conocía. Uno de los que estaba jugaba con el mando este adaptativo que ha creado Microsoft. Para gente que tiene problemas de gente en silla de ruedas que solamente puede mover el cuello, por ejemplo, o gente que ha perdido algún miembro, que son mandos que tienen botones un poquito más grandes, gente con problemas de visión. No, y tiene un montón de add-ons que van por conexiones jazz, como la de los cascos, entonces es un poco. Se puede hacer muchas combinaciones para que la gente pueda jugar, aunque con las que no. Gente que pueda jugar, que no puede jugar con un mando tradicional. Además, es algo que yo creo que. Joder, que ya era hora, de hacerlo accesible, algo que es. Y ya no, yo creo que deberían ponerse un poco de acuerdo y hacerlo estándar. En plan, ya que lo han desarrollado Microsoft, que se dejen de su normalidad. Que Sony diga, escucha, se puede utilizar en la Play 4, que se puede utilizar en la Switch y que se puede utilizar en el PC. Por USB, ya toman por claro. En algo así deberían ir todos a una. Bueno, Pues cambiamos ya de conferencia, pero antes de ir a la de Sony, es el momento de nuestros problemas. Sí. Tengo mucha intriga con esto. Sí, de los pues de los esta vez, como os hemos dicho antes, no lo vamos a contar nosotros. Va a ser tarea de nuestra amiga Esther Oliva, del podcast Atmósfera Cero y de la familia de podcast Charlas Jubien. Como ya son muchos, pues es mejor decirlo, de la familia de podcast. ¿En qué podcast uno sale este? Queda mucho mejor. Bueno, Esther vio una serie de reacciones a la conferencia de Sony, también a otros anuncios, como el de Assassin's Creed de Ubisoft, y decidió mandarnos este audio, que es de lo más interesante. Echarle una escucha. Hola, amigos de la casa de mi hermano. La verdad es que hacía tiempo que no tenía un problema este primer mundo para vosotros, pero es que este último E3 ha sido la repanocha. Todo ha venido a colación de lo que nos han mostrado de la segunda parte de Last of Us, ese gran juego de PS3, y la gran polémica nos ha creado, por lo que yo pensaba que se crearía, que es por el posible, probable, ya veremos, downgrade que se pueda producir de lo que nos enseñaron a lo que nos llegará a nosotros. Sino porque, oh, por favor, aparecen dos chicas y se besan. Y se ha creado una especie de polémica estúpida, incomprensible. Bueno, no es incomprensible, porque quienes han creado la polémica... yo no quiero calificar a nadie de ninguna forma porque no me gusta insultar. Pero, a ver, que estamos en 2018... Que ya somos un poquito maduros, que ya hemos crecido y las cosas están cambiando. Y que aún haya grupos de gente que les ofenda que dos chicas se besen, como si se besan dos chicos, me parece una soberana estupidez. Y he leído muchos comentarios por ahí, muchos, y era para tirarse por la ventana. Desde que no pienso comprar este juego porque solo es para lesbianas y chicas. Nos han arruinado The Last of Us. Vaya mierda. Bueno, os podéis imaginar los comentarios. Y la verdad es que esto me hace pensar dos cosas. Primero, que esta gente que critica ahora el personaje de Ellie porque parece que se haya convertido en lesbiana, no ha jugado el primer juego. No saben que desde el primer juego se sabe que Ellie es lesbiana. Bueno, chico, a lo mejor has jugado el primer juego, pero no has jugado el DLC. Bueno, se te puede perdonar eso, pero no se te puede perdonar esta intransigencia con la opción sexual que tenga este personaje. A mí comentarios como es que este personaje no me representa, por tanto no voy a comprar este juego... Pues me dicen, pero un erizo azul sí que te representa y por eso juegas ese juego, ¿no? Y un orco también te representa y por eso vas a jugar ese juego. Poco de seriedad, por favor. Y segundo, este asunto creo que es la punta del iceberg de lo que en realidad aquí tenemos que tratar. Y es que a estas alturas de la película aún la mujer es muy poco aceptada. Es muy poco aceptada en el mundo de los videojuegos. Ya no me voy a meter en el mundo de las gamers, ni nada. Que este es un tema aparte que se ha de tratar aparte y que es muy importante. Pero que a estas alturas aún no aceptes que puedan haber mujeres protagonistas de videojuegos que no impliquen cocinar, lavar o ser sexys para el disfrute de los hombres, pues me parece... Horrible, me parece horrible. Tenemos juegos fantásticos. Últimamente hemos tenido el Horizon Zero Dawn, por ejemplo. Tenemos la nueva versión de Tomb Raider con esta Lara Croft muy diferente de lo que habíamos jugado anteriormente. No sé, y no sé hasta qué cierto punto ha habido problemas también con el personaje de Cassandra, que será uno de los personajes jugables del nuevo Assassin's Creed Odyssey. Pero bueno, ya hace tiempo que tenemos juegos en que puedes optar por un personaje masculino y uno femenino. Que tener esa opción no implica que el juego deje de ser menos juego por eso. A ver, no sé, llámame ingenua, pero podríamos crecer un poco, ¿no? A mí me molesta mucho estas cosas. Y me molesta mucho porque después de estar años y años y años y años y años y años jugando videojuegos en que solo había protagonista masculino y que te tenías que aguantar, pues, oye, ahora que empezamos a tener protagonistas femeninas o que tenemos la opción de escoger una protagonista femenina, pues oye, si no te gusta el protagonista femenina, pues cógete el masculino. Y si de verdad te va a ofender tanto jugar con un juego en que haya una protagonista femenina, pues no sé. No voy a decir que te lo hagas mirar, porque no, pero guárdate tu opinión para ti mismo, pero no degrades un juego y unos personajes porque sí, porque te sale de ahí. Y quiero decir que es un tema que lleva muchas susceptibilidades y que de verdad tenemos que superarlo. Tenemos que superarlo y que el gran problema del tráiler de Last of Us sea que Ellie besa a otra chica, pero que acto seguido está degollando a un tío y eso no crea ningún tipo de problema, pues ya dice mucho de los comentarios, creo yo. Al menos a mí esto es lo que más me ha ofendido de lo que ha pasado en el E3. Aquí lo dejo, no sé, supongo que hablaréis de ello en algún momento, a ver qué opináis, y aquí os dejo mi humilde opinión y espero no levantar muchas ampollas. Un abrazo, chicos, y a ver si un día nos vemos y nos tomamos unas cervezas. Pues muchas gracias, Esther. Lo primero, decir que yo al menos estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en lo de que nos tenemos que tomar unas cervezas, eso por descontado. Pero, joder, parece mentira la que se ha tenido que montar con lo de Last of Us 2, uno de los juegos pilares de Sony, de PlayStation 4, y que claro, que después de todo lo que mostraron, de lo que más se haya hablado es que el personaje, que yo, joder, yo no he jugado al puto de Last of Us, a ninguno, pero yo ya sabía que Ellie, hombre, a ninguno, solo hay uno y una, sí, expansión, pues eso, a eso no, me refería. Y aparte, en esa expansión, que Ellie es LGTB, y de repente se monta esto, es que por besar a una tía, y es que hecho que está el beso encima en el vídeo. Pero es que las excusas que da la gente que se queja es de lo más tonto. Primero, es que este juego a vosotros os puede dar igual porque sois muy liberales, pero es que va a haber niños que lo van a jugar. Perdona, si tal. Tu hijo va a jugar al de Last of Us, tienes un problema, claro, como ya tenemos un problema. También dices, joder, o sea, estáis ahí en mitad de un apocalipsis zombie que hay que repoblar la especie. No me seas gilipollas. No me jodas. No, como le contestaron al que puso ese tweet, le contestaron. Le dijeron, pues para que eras un normal como tú, pues claro. Mejor que la verdad. No, pero además está muy bien porque, joder, estás en medio de un apocalipsis zombies y hay una relación heterosexual, pues entonces no pasa nada porque hay que amar, incluso en tiempos de apocalipsis. Pero vamos, si son... Si hay un apocalipsis zombie y te pones a procrear, ya estás con... llevas un lastre. Pocas películas de zombies ha visto esta gente. Efectivamente, no, o sea, punto uno, es un apocalipsis, con lo cual ya es una boca más que alimentar. Además de ser una boca más que alimentar, es un bebé, con lo cual necesita unos cuidados, no se puede defender por sí mismo, necesita cuidados especiales. Cuidados especiales, mayor higiene, más no sé qué, más no sé cuánto, cambia. Vamos, que no, que me lo lleva el bebé jefazo. Pero ya no. No puede con todo. Ya no se puede eso. ¿Ves también los típicos comentarios de gente que dice: yo no soy homófobo, pero. Pues ya, mira, si metes un claro, pero, ya eres homófobo. Pero es que meter estas cosas es seguir la agenda de los Social Justice Warriors y de la dictadura de género y de los lobbies gays. Gilipollas. Iros a tomar por el puto culo. Hay una cosa que yo siempre he dicho con cualquier medio audiovisual, y es: a mí, si el personaje es bueno, la historia que cuenta es interesante, el juego es divertido, me da exactamente igual que el protagonista, que efectivamente que el protagonista sea hombre, mujer, un lagarto, una mesa, me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es la historia. En un software, en un Mass Effect, que te puedes liar con todo el mundo. No, pero si estamos. Y en los Fable te podrías liar con estamos mal acostumbrados. En Skyrim, si no recuerdo mal. Pero estamos acostumbrados a que el héroe se pase el final del juego, se quede con la chica y tenga relación. Si viéramos un juego en el que el héroe se pasa el final del juego, llega a su casa y se hace una paja, no tendríamos esas expectativas. Hombre, es lo más cercano a lo que suele hacer el 90% de los jugadores, claro, de ese juego, ¿eh? Al principio del juego es... Sí, porque normalmente los jugadores lo que hacen es que terminan el juego y dicen, joder, qué bien. Qué bien me he quedado, ya me la voy a cascar. No, pero de verdad, cigarrito y a borrar la historia. En los últimos meses se está quedando un entorno de lo más bonito. Ese submundo que hay en los foros de internet y en Twitter, de toda esta la gente que os dice que son aficionados a los videojuegos, quejándose por lo del Battlefield 5, por la corrección histórica. Eso de que es que no es porque sea una mujer. Si quieren meter mujeres, ponerme a las rusas. Ponerlas de enfermeras. No, poner a las rusas o ponerlas de la resistencia francesa. Es que no había mujeres en el frente británicas. Bueno, me estás diciendo que. A ver, en un juego que puedes saltar de un avión y caer y tirarte encima de otro. Yo pongo siempre el ejemplo del Assassin's Creed, cuando contó la polémica del Odyssey. Decía, no, es que en el Assassin's Creed ya no llevas a una mujer, tal cual. Digo, vamos a ver. Estamos hablando de rigor histórico en un juego que supuestamente su trama es que unos extraterrestres le dieron objetos a los humanos y dos sectas. Están controlando el destino del mundo para hacerse con el control de esos objetos. Eso por un lado. Y segundo, rigor histórico en un juego en el que te subes a la Torre de Pisa y saltas después de dar 7000 volteretas, caes sobre un carro de heno y no te pasa nada. Pero, ¿en serio? Pero mira, Esther lo ha dicho. Por no hablar de lo de recuperar recuerdos a través del ADN. Por cierto. Esther lo ha comentado en el audio. Esta gente dice que es que no se sienten representados, que no se identifican con un personaje femenino a la hora de jugar, pero claro, luego sí se identifican llevando un orco en el World of Warcraft. O jugando con Akuma. Claro. En el Unravel jugando con un ovillo de lana. Claro. O en el Skyrim. Esta gente. ¿Qué pasa? ¿Solo juegan con los imperiales? Sí. Que sería lo más representativo. Los famosos hombres gato de. Uri lleva un hombre gato. Tienes los claro. elfos, tienes los elfos oscuros, claro. Tienes los no sé qué. O ya los que. Lo voy a decir, ya se me ha ido. ¿Ves? La gente se identifica con algo. La gente se identifica con el Super Meat Boy, que es el super trozo de carne. Sí. ¿Sabes? Que es un cuadrado rojo. Ah, me identifico con ese porque es como yo. Yo me identifico con que el juego este en el que eres una tostada. También. Bueno, es el mismo tipo de gente que están pidiendo un remake de The Last Jedi porque hay muchas mujeres. Hostia, a mí me encanta el que ha dicho, ya tengo el guión hecho, ya tengo el guión hecho y voy a hacer un Patreon para lograr financiación para hacer la peli. Pues venga, campeón. Ah, campeón, pues lo he dicho. Y lo peor de todo es que esta es la gente que estaba también a tope con lo del Gamergate y tal y pensábamos que estas cosas ocurrían fuera. Pero de verdad, os pasáis por los foros de PlayStation, por los foros de Vandal y de cualquier página de videojuegos, ves el ambiente que hay y de verdad que da bastante penita. Es una búsqueda de casito en interna, ¿eh? Lo peor es que esta gente nos cuesta dinero. Claro, sí. Seguridad social, sabes, bueno, estudios. Vamos a hablar de juegos, va. Yo, la conferencia de Sony. Pues mira, hablando de lo que estamos hablando de Last of Us 2, pues presentaron el tráiler / gameplay, porque empieza con lo del beso, se convierte dentro de ese beso de la conversación que tienen de que mejor que la gente de alrededor no sepa que es oscura Ellie, pues Ellie matando a Trochimoche, una jugabilidad ahí crafteando cosas, cogiendo flechas, animaciones locas, o sea, todo muy, a mí me parece demencial y yo creo que no, el juego ojalá sea así al final, pero vale, tendrá sus recortitos. Perdona, parece un vídeo, parece decir, ya es reconocido que lo que vimos era un vídeo, es que tenía animaciones muy, es decir, movimientos de tiro cuando tira la botella y le golpea, la mano le tiembla, un momentito, hay una cosa, es que se dice que eso no lo movió una Play 4. Eso que lo movía un cacharro mucho más potente. Que miren el God of War y a lo mejor si no lo mueve una Play 4, va a mover algo muy parecido a eso. Es la conspiración que se mueve. Sí, siempre. Continúa, por favor. Sale en 2019 y eso. Más que conocidísimo. Luego nos presentaron a Ghost of Tsushima, que es la aventura esta de un samurái en la isla de Tsushima en pleno invasión mongola. No hacemos chistes. Invasión mongol, dejémoslo así mejor. No, porque la invasión mongola es la que tenemos ahora en los foros de internet. Era un juego, pues lo que se veía así era muy vistoso, muy de películas japonesas de Akira Kurosawa y estas cosas, de que todo en el plano se estaba moviendo. Era el trigo, eran las ropas del personaje, eran las hojas volando, eran los árboles meciéndose. tiene bastante, bastante buena pinta, la verdad. Lo hace Sucker Punch, que es lo de los Infamous. Sí. Ah, que es eso, a los Infamous siempre la gente los ha tachado de juego mediocre, pero o sea, a mí me han parecido siempre muy divertidos, la verdad. Y el último me gustó bastante. Por cierto, los de Sucker Punch respiraron muy a gusto cuando vieron que el siguiente Assassin's Creed estaba ambientado en la Grecia clásica y no en Japón. Hay que decir que mientras que el Sekiro sí era acción loca de ahí viene un tío con un caballo, me subo encima de él, este es más samurai. Me concentro a ver quién da el primer golpe. Este es el juego que yo llevo esperando mucho. No, perdona, el Way of the Samurai era que también era de ese rollo de que te pegaban un espadazo y te mataban. Yo creo que este va también por ese palo. Pero como nunca llegaron aquí bien, bueno. Luego salió Arcena la Kojimada y. ¡Para la cinta! Se vio Death Stranding. Yo quito hasta la música ya. ¿De qué va Death Stranding? Yo no sé. O sea, de un repartidor de globo, lo tenemos claro. Es un repartidor de algo. De globo, de delivero, porque no va ahí con la neverita en la espalda. Me encanta. ¿No habéis visto los frames esos en los que lleva a una persona precintada? Eso es lo que te iba a decir. A mí me encanta el momento en el que dices tú, lleva un puto cadáver. Alguien. Alguien le ha pedido un cadáver al repartidor de globo, le ha dicho, ¿me puedes traer un cadáver? Total, ahí se. Vamos a ver, luego lo puedo utilizar como mensajero. Toma, coge esto. Y llévatelo allí se ve lo de la lluvia, la cronolluvia esta que te vuelve más viejo si te toca. Se ve a otro personaje que yo digo que se come un feto, que no se come una larva, que eso es un feto lo que se está comiendo. Atento a la Cruise comiendo la placenta de que en vez de llevarlo de porteador como lleva el Norman Reedus, ella lleva frágil escrito en su uniforme. O sea, no sé si el paquete es ella, si lo que ella lleva es paquete frágil. Apunta la frase cronolluvia que es la cronolluvia. No, pero la cronolluvia lo ha hecho Kojima, no lo he dicho yo. Es oficial, chaval. Es oficial. Es lore. También se habla de lo de que como que le tienen cercado los espíritus esos que salen como que la trepan y que él dice, no pasa nada, intentaré continuar. Y dice, si te pillan te podremos traer de vuelta, pero el cráter no se irá de allí. O sea, algo pasa cuando te pillan que hay un pedo. No sé, cosas muy raras. A mí hay un momento que me encanta, cuando este repartidor de globo abre lo que lleva y de repente saca un rifle que es en plan de que también va a haber tiros, ¿eh? Es decir, que va a haber un rifle. En algún momento lo vais a poder utilizar. Se supone que sale para Play 4, pero no sabemos el año. O sea, que va a salir en la Play 5 también. el Spider-Man de Insomniac, que este es el que yo creo que Sony debería ya decir que también lo compra. En plan de, bueno, chicos, ya si me has hecho un montón de juegos para Play, pues ya te compro y fuera. El 7 de septiembre del 2018 y va a ser el Spider-Man. ¿Qué más creéis? Spider-Man Arkham Knight. A mí no se va a apoyar. Yo no juego al Arkham, entonces te lo voy a coger con unas ganas que ni lo creéis. No, pero o sea, tiene una pinta tipo a los juegos tipo Arkham. Lo tengo Batman reservadísimo ya en Amazon también. Y luego enseñaron el Resident Evil 2 Remake, que joder, que está bastante bien, ¿eh? Yo lo que he visto, lo de pegarle los tiros a los zombies y que se le caigan los miembros, ¿sabes? Depende de dónde le metas el tiro y si le revientan bien o no. Y este ha tenido polémica porque el león que han sacado le han hecho un lifting y una tiene una cara horrorosa, tío. Raro, la cara que le han puesto a León es horrible. Y ya han dicho que va a venir doblado al castellano. ¿Va a venir doblado? Sí. Entonces, ¿cómo lo metes en la consola si está doblado? El 25 de enero del 2019, un turbo remake de estos. Luego enseñamos el juego Control, que es de Remedy, y que se llama Control porque no se puede llamar Quantum Break 2, porque si no, no sería exclusivo de Microsoft. Y aquí hemos visto. ¿El Control va a ser exclusivo? No, se llama Quantum Break 2 porque es. Porque Quantum Break es exclusivo de Microsoft. Hay que decir que aquí hubo un poquito de hipocresía por parte de la prensa, porque Quantum Break se llevó un montón de palos y este está todo el mundo diciendo: ¡Hala, qué pintaza! ¿Cómo? Es que tú. A mí no me. Pero vamos a ver, es decir, ¿a Quantum Break le disteis palos y a este ahora no se lo dais? ¿Qué está pasando? Y luego ya enseñaron el Nioh 2, que es la segunda parte del Souls-like de Koei Tecmo. Voy a decir una cosa: cuando mostraron el Nioh 2, yo pensé, la conferencia nos está quedando muy corta. Hacednos un vídeo en estos 20 minutos que quedan, hacernos un vídeo con un logo. Porque es el vídeo más cutre que he visto yo en mi vida. Oye, la conferencia decir que. Eso iba a preguntar. Nos movieron de lado a lado y fue corta, rollo. La gincana. Es lo que iba a preguntar, porque yo no he visto nada de la conferencia, he visto vídeos de los juegos y tal, pero sí que hubo mucha gente que se quejaba de la conferencia, era una puta mierda. Eso la gincana, a ver, fue. Se pasaron de originales y la liaron. Pasamos de la conferencia el año pasado con una orquesta, con unos truenos, con una locura, y aquí primero el flautista, el Santa Olaya tocando el banjo que parecía el del Phalanx, que ya lo ha dicho todo el mundo, y. Pum, más. Yo pensé que al final la conferencia, cuando ya verás, para presentar el Spider-Man, va a ir otro parón, se lo suben a un edificio de Los Ángeles y se lo llevaron a una recreación de Nueva York en miniatura. O sea, bueno, hablando de conferencias raras, Nintendo. Bueno, es que Nintendo no hace conferencias. Nintendo no hace conferencias. Hace su vídeo. Los Nintendos y hacen como siempre su direct, demostrando que esto de E3 se la suda bastante. Se la interesa muy poquito porque Nintendo tiene sus tiempos y, por ejemplo, se permite anunciar el nuevo Pokémon 2 semanas antes del E3. Así, sin más. Cuando lo hubiera soltado en E3, pues oye, eso que te había llevado. Bomba. Pero bueno, hacen este direct centrado únicamente en Switch, además. Y bueno, empezaron mostrando el Daemon X Machina, que se va a 2019, que es un juego de robots gigantes personalizables que lo desarrolla la gente que hizo, bueno, el responsable, mejor dicho, del Armored Core 2 y 3. Qué bien. Yo cuando lo vi dije, se parece un montón a Virtualon y a Armored Core. Me gusta. Sí, yo también pensé lo mismo y dije, este juego me representa. Luego anunciaron la expansión para el Xenoblade 2, que sale en septiembre. El Super Mario Party 5 para el 5 de octubre, o sea, tiene muy buena pinta. Además, permite juegos que tienen los cuales tienes que ir jugando con distintas Switch. Sí. Promete bastante, como decimos. En primavera de 2019, el Fire Emblem Three Houses, el Fire Emblem para Switch. El obligatorio Fire Emblem. El obligatorio y el canónico, porque el otro que había salido era un Musu de estos. Sí, que los Musu están muy bien, coño. Que Fire Emblem Warriors. ¿Qué es un Musu? Esto es juego de un vecino mío del barrio. Eso estaba pensando yo, que es una moto de gitano. Es un juego, es el típico juego este en el que llevas el personaje que se enfrenta contra ejércitos enormes. Como el Dynasty Warriors. Warriors, esas cosas, y el de One Piece, que también así. Y el de Zelda, sacaron uno sobre Fire Emblem. Ese género se llama Musu. Pues vaya. Musou. Bueno, anunciaron el Fortnite y el Hollow Knight. Sí. Que salían desde ese momento ya estaban disponibles para la consola. El Fortnite gratis, el otro no. Pero el otro está muy barato, 15 pavos, ¿eh? Para 15 pavos y dicen que es un indie que está muy, muy chulo. Sí. Hicieron de repente una batería de anuncios muy rápidos, como el Overcooked 2, el Dark Souls Remastered, que se va para después del verano, eso ya lo sabíamos. De tapadillo apareció por ahí un mega anuncio que es el Dragon Ball FighterZ para este año. Y luego llegó la turra. Bueno, la turra no, es aprende a jugar. La turra. Michael, ya, cuando te lo compres, eso ya no lo tendrás que hacer. Anunciaron por fin, anunciaron ya el Super Smash Bros. Ultimate. Y ya mostraron jugabilidad y tal. Pero ¿qué pasa? Que fue casi media hora, mientras que todo lo anterior lo resolvieron en unos 15 minutos, todo lo demás fue casi media hora con Sakurai hablando de este Smash Bros. Sakurai, que ya tiene el síndrome de Pertegat, ¿eh? Sí, ya parece señora. Ya tiene el síndrome de señora mayor. Es señora oficialmente. Entonces, no solo nos habló del juego, es que prácticamente hizo un tutorial. O sea, sí, mostrando... Esto fue un poco en plan de... Antes de que los fans se enfaden por los cambios, os los digo yo de primera mano. Yo vi un trocito y dije, ¿van a mostrar a los 60 y tantos personajes? No, pero es que mostraron, cada vez que había una explicación era en plan de, y ahora si te pegan mucho tienes 3 segundos más de lag porque es en plan de, escucha. Yo cuando vi que pasaban personajes y dije, y mostraron otro personaje, dije, que son 62 personajes, de verdad, ya vas a mostrar los todos. Ya tienes todos los putos personajes. Mira, si hacen un direct de media hora centrado en otras cositas y se dejan para 2 semanas después esto mismo y te hacen un Smash Bros. Direct, claro. A nadie le hubiera... Coño, lo pones, haces una cuenta de un segundo por personaje, sí. Llegas a los 64 personajes y dices Ultimate, todos, papi, pum, 4 vídeos de hostias, volando, pum. Preparaos dentro de un mes, que os damos más información. Después de la conferencia, noticia del día siguiente, las acciones de Nintendo bajan un 7% de bolsa. Hay que decir que si esto del Smash Bros. Lo hacen en el Treehouse que hacen siempre después, y te también lo cuentan, también. Perfecto. Muestran. Es decir, esa media hora que te has comido en mostrar 4 cosillas para DS, seguir diciendo, el Metroid va por buen camino, lo vamos haciendo. No mostraron nada de Metroid. El Yoshi va por buen camino, va guay. Pero bueno, ¿qué mostraron de esto? Pues lo más destacado. Va a incluir a todos y cada uno de los personajes jugables que han aparecido en otras entregas, desde la primera hasta la última de Wii U. Escucha, eso es un dineral, Sí. Joder, licencias. Sí, porque también. Porque es que sale Bayonetta, sale Ryu, sale Cloud del Final 7. Sale Slim, Climber. Es una puta locura. También dicen que es un juego hecho desde cero, que no es un remaster añadiendo personajes. Y sí, creo que es un juegazo, pero en direct fue una turra. Invirtieron mucho tiempo en decir, mirad qué escenario más bonito, qué bonito, qué precioso este escenario, y este es el escenario de Zelda, que es bonito el escenario de Zelda. Y podrás jugar con Link normal y con la túnica del Breath of the Wild. Sí, y han cogido, en vez de coger a la Zelda esta última del Breath of the Wild que era super guay, han cogido a la del... No, han cogido a las dos. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Y Link puedes jugar con... tres Link, porque también está el Link del Wind Waker. Sí, están todos los Links. Sí, sí, todos los personajes que han salido. Es algo también que... está Linker, que es gran personaje del Hyrule Warriors. La, para DS, bueno, la Link femenina. De Nintendo no hay... Nintendo no hace falta que contemos mucho más, porque es que fue eso. Es no, que no hay más. No hay más, no hay más. Y pasamos ya... Ah, bueno, mostraron amigos. Y todo va a tener amigos. Bueno, mostraron... Va a perder también esa foto. Hostia, mostraron amigos de todo lo que podía. Mostraron algunos otros juegos, como por ejemplo el Starlink, pero ese se presentó en la conferencia de Ubisoft en un momento glorioso. Así que vamos con la conferencia de Ubisoft, que empezó con un panda bailando. Claro, ya está en 2019, que es Bailes Locos, como siempre. Sí. No voy a contaros más. Ojo, del Just Dance solo decir una cosa. Lo saco para todo. Para Wii, Wii U. Eso. Sigue saliendo para la primera Wii. Hay que decir. Da una pasta. Hay que decir que el de. Que los datos ¿Y cuánta pasta le dio la Play 2 a Sony? Claro, pero vamos a ver. Es que el Just Dance. Es un detalle, ¿eh? El Just Dance 2018. Detalle para las abuelas que siguen teniendo la Wii. Es 2018, claro. ¿No? El anterior. Sí, claro. Vale, obvio, el Just Dance 2018 de Wii. Vendió más que el de Xbox 3, del de Xbox One y que el de PlayStation 4 juntos. Claro. Sí, sí. Y es un juego que le sale relativamente barato, porque más allá de pagar los derechos pagar de la canción, las animaciones no, ahí no hay mucho curro, no hay mucho ya te lo digo yo. Y hay que decir que vale, está el panda loco, pero hay que reconocer que se lo pensó curra. Es un poco el gay pride, ¿sabes? Cuando salen todos allí con sus zancos y sus cosas. Yo voy a decir que estoy muy cabreado con la referencia Ubisoft porque no estaba Alisa. Claro. Lleva años sin estar, supéralo ya. Lleva dos años. Supéralo. Lleva dos años, pero Alisa era por lo que había que ver la conferencia. Yo, The Division 2. The Division 2. Ahora, The Division 1 con un 2. Y en Washington. Y en Washington. Vale, pues muy bien. Hay que decir que a The Division le va a pasar lo que le pasó a Watch Dogs. Que el 1 fue una puta mierda. Y el 2, que es, al parecer es un juegazo, no la compró ni Dios. Y este Division 1 lo ha jugado todo el mundo, han dicho Valdar, y este que tiene pinta de todos los errores que han cometido en el 1 solucionarlos, no lo va a jugar ni Dios. Es que... Luego sacaron, enseñaron el Starlink Battle for Atlas, No Man's Skylander. ¿Mm? El mejor momento fue el que salió Miyamoto, trajeron la nave del F-Zero. Del F-Zero, ojalá, ojalá. Del Star Fox, le dijeron, toma Miyamoto, ya te puedes ir. Y dijo, gracias. Y se fue con la figura. Sí, porque hay que explicar. Starlink es el juego aquel. Que ya lo anunciaron el año pasado. Que dije que me iba a comprar ya el año pasado. Dijiste además, muy gráficamente, con la fuerza de mil soles. Que era un juego de naves, pero en el cual tú tenías naves físicas. Tenías muñequitos con naves, como si fuesen amigos. Es que no sabíamos nada y dijimos, es el puto juego de las naves locas. Que fue lo que dijimos. Y yo estaba viendo la conferencia de Ubisoft, estaba viendo el vídeo y dije, guau, pues. Uno de naves. A mí me gusta. Uno de naves. Y de repente, cuando sacaron la noticia que aparece Star Fox y que para la Switch. Van a estar la Star Fox McCloud y la gente de Star Fox, y que va a haber una miniatura con el Erwing. Dije, ¡ah! Y yo la reservé. Sí. Sí, Ixofactus. En cuanto pude. Uno que me parece precioso, yo. ¿El Beyond Good and Evil 2? Sí, sí, pero no se lo cree nadie. No, ya. Pero precioso. La cinemática mola, está bonita, pero esto no, nadie sabe qué es. El gameplay ese que sacaron el año pasado, pues muy bien, pero no va a acabar siendo así de coña. Y lo mejor de todo es. Oye, ¿eres músico? Sí, claro. ¿Eres músico? ¿Eres músico, diseñador gráfico o haces algún tipo de multidisciplina artística? ¿Artística? Envíanos tus mierdas. ¿Y si no ponerlas en el juego? ¿Y si la ponemos? ¡Cling, cling, cling, cling! Sí, salió Joseph Gordon-Levitt, que tiene una plataforma para grabar. Pero era una bolsa de dinero muy pequeña. O sea, esto es una... Y aparte, me parece que... No sé si hay un Patreon para el Beyond Good and Evil o hay un Kickstarter. Creo que hay por ahí también. A mí de Beyond Good and Evil, lo que me gustó mucho fue la estética de esa ciudad que me recordaba mucho a la ciudad del Quinto Elemento. Ya. Pero tampoco sabemos, no se lo cree nadie. Seguimos con Skull and Bones, que dijeron, hombre, esto de los piratas mola, ¿no? Pues nada, vamos a meternos ahí el pescuezo también nosotros. Y ya está. El modo del Assassin's Creed Black Flag vitaminado. Anunciaron después un contenido fresquito para el Rainbow Six Siege, que lo siguen dando vidilla. Está bastante bien. Y pasaron a enseñar, en algún momento creo que antes enseñaron el Trials Rising, que fue una performance lamentable de un hombre que llevaba un robotillo. Sí, por Dios, sí. A Mike le gustó mucho. Se estrellaba contra un ordenador un pachacho, ¿no? De coña y tal. Y bueno, es un juego de ultra comíos, de pasarte ahí horas y horas y horas y horas. Y ya enseñaron el Assassin's Creed Odyssey, que no lanzas el casco y te apoderas de cosas del escenario. El de espartanos y salen dando patadones, como en 300, porque dijeron, ¿qué hacen los espartanos? Una referencia a YouTube, 300, esto es Esparta, hostia, me mola, venga, paz. Y lo, ya lo han metido ahí, ya a mí todo eso. Me llama mucho más este que el Rising. En este han anunciado también, como hablaba. Origins. Es el Trials. Aparece abajo y dice: muy bien. Tu hermano ya se inventa Assassin's, los he jugado todos. Claro, incluso el Rising. El Rising, Assassin's Creed Rising. Ese, mira, es muy bueno. El japonés se va a llamar así, ya verás. Que me llama mucho más que el Origins, que está ambientado en Egipto, pero lo comentaba Esther: en este juego podemos elegir entre jugar con hombre o mujer. Con hombre o mujer. Ya han dicho que la historia canónica es la de ella, ya es noticia de. Pero a mí. Lo que me china de este juego, después de eso, que puedes jugar con hombre o mujer, muy bien, pero me parece que las historias son exactamente las mismas. No. Dice, al parecer, ya han cambiado eso. Va a tener varios finales. Algo que no cuadra con la historia de Assassin's Creed. Esto también deciros que es ficción, porque lo que es la de la Acrópolis, o sea, de Atenas de esa época, son los humanos de la Acrópolis. Aparte, hay que decir que supuestamente Odyssey. Este es el reciclado del Origins. Odyssey. Aprovecha todo el Origins y lo hace el equipo. Pero cronológicamente transcurre antes que Origins. Entonces, ¿cómo van a crear la sociedad de asesinos antes si en Origins vemos cómo se crea la sociedad de asesinos? Pues no sabemos, ya veremos. A eso me refiero. Que aquí será una asociación de colegas. Pero vamos, creo que matan gente. Que si van a tener. Va a pasar el rato. Si van a tener. Aquí será asociación de vecinos y luego será asociación de asesinos. Aquí esto está basado en Assassin's Creed por tu raco. Sí. Va a ser el primero. O sea, primero estaban ellos, pero claro, cada uno asesinaba por su cuenta. Pues eso, que si va a tener distintos finales y tal, bien, pero que si no, si va a ser simplemente la misma historia y simplemente le van a cambiar la skin al personaje, no, y tú lo que elijas. Va a ser. Al parecer, ¿no? Va a tener varios finales y que el final en teoría canónico, es decir, la protagonista canónica es ella. Sí. El único pero que yo le pongo a este Assassin's es que de Syndicate a Origins pasaron 4 años, hubo 3-4 años y pudieron reforzar la saga. De Syndicate a Origins 2. 2 o 3 años hubo. Sí, pero este. Ha sido prácticamente. Pero es que en el barbecho ha aprovechado ese tiempo también. Yo creo. Estaban diciendo a la gente, en plan de, no tengáis miedo por esto porque Origins y Odyssey se empezaron a hacer a la vez. Que no se lo creen. Bueno, Tomás, ya han dicho que no van a seguir yendo por esos derroteros de un Assassin's al año, que esto es una cosa especial. Y hay una cosa que no hemos comentado de Skull and Bones, que sí, que es precioso, es la hostia, pero todavía no sabemos si hay algo en el juego que sea más allá de las batallas navales. De destruir carabelas portuguesas. Pero, porque no hemos en ningún momento hemos visto. Porque cuando hay el abordaje, está el abordaje y dicen, ha ganado, flipa. No sabemos si hay misiones en tierra, aunque sí, claro, que no hemos visto. Sales de tu isla, sales de la isla y coges el barco, que por cierto, aquí lo que manejamos son barcos. O sea, cada uno. Con barcos, en lugar de una tripulación, cada uno es su propio capitán. Eso ya me enrolla menos, incluso, No sé, a lo mejor hacer algún. A ver, la gracia que están haciendo, la idea es que. Va a haber convoys muy grandes que una persona sola no los va a poder asaltar. Te tienes que aliar con tus colegas para eso. Barcos que van cazando piratas que tienen que si quieres huir de ellos, necesitas a tus colegas. Cinco huesos, como en el GTA que te salen las 5 estrellas. Claro. Supongo que irá por ahí los tiros. Bueno, de la de Square Enix, que fue una especie de direct un poquito. Es que el problema de la de Square Enix ya lo habían presentado en todas las demás. Bueno, pues eso, que aquí presentaron lo de Final Fantasy XIV Stormblood Cross Monster Hunter, que es un evento que cruza los dos mundos, que es lo más descartable. The Quiet Man, que es el juego del sordo que le pega una paliza a unos pandilleros de 50 años. y Babylon Fall, que solo se vio una escena, pero joder, luego ponía Platinum Games y dices, hostia, pues esto tiene que ser tocho, ¿sabes? A mí me hizo mucha gracia porque yo le mandé un mensaje diciendo, cuando tengas oportunidad, ve el vídeo de Babylon Fall. Claro, que claro. Que a los tres minutos de Platinum. Dice, a los 3 segundos lo tendrás vendido. Y efectivamente, a los 3 segundos estaba ya vendido. Por cerrarlo del E3, hubo una cosa bastante tocha, que fue la presentación del Cyberpunk 2077. Que creíais que no lo íbamos a contar, ¿eh? Que salió en la conferencia de Microsoft. ¿Y qué? ¿Sabes los códigos que salieron? Sí. Eran clave para el de Witcher 3 Gold. Sí, para que te lo pudieras para descargar. Que lo descargaras. Sí. Esta gente son la hostia, los de CD Projekt. Bueno, que tienen un community manager que es la polla. Sí, una red de community managers. Sí, porque eso están no respondiendo a distintos idiomas y. Eso no es mate. Bueno, pues a mí lo que. Pero qué majos son. El que lo lleva en español, la verdad es que. Operemos a Gilipay de Wait the Now. Bueno, ¿qué sabemos de Cyberpunk 2077? Que es un juegazo, antes de jugarlo. Que es un juegazo antes de jugarlo, que aún no parece tener fecha, como decimos, apareció en la conferencia de Microsoft, pero sí que tuvo una demo jugable para la prensa y la gente que estaba allí. Entonces, un hands off. O sea, ellos veían cómo alguien jugaba. No hubo, juego por ellos mismos. Era, ellos veían a uno de los desarrolladores jugar. Y el tío les contaría la turra. Pues vamos, eso hacemos cada y le preguntaban, ¿se puede hacer esto? Y decía, mira, te lo enseño. Pim, pam, pim, pam, pim. Y lo hacía. Bueno, pues lo que se podía ver en eso es pues una ciudad, vamos a tener una ciudad tremendamente viva, con un montón de opciones de interacción, un mapeado enorme, algo que ya han confirmado los de... Muy vertical, para arriba. Pues claro, ya no estamos hablando como en The Witcher, que eran todo aldeas. Aquí, todo abajo arriba. Sí que hubo un poco de bajón cuando se descubrió que la vista de juego va a ser en primera persona. Eso hay gente, por ejemplo, Waz, no le entusiasma. A mí sí. A Waz es el que le entusiasma. A mí era. De todas maneras, yo he leído por ahí lo primero, que al conducir ya puede ser cambia a tercera, pero sí, es que depende, porque he leído las dos cosas. O sea, he leído que por lo general al conducir se te cambia a tercera, y he leído que puedes cambiar en el juego, puedes cambiar de primera a tercera. Pero en el coche. Yo he leído en el coche. Yo he leído las dos cosas. Claro. Es que el problema es que he leído las dos cosas. Entonces, lo suyo sería el Skyrim, tío. ¿Sabes? Si lo quiero jugar en tercera, si no en primera. Sí. Bueno, es verdad que la gente dice que no le sienta bien eso a un juego de rol en primera persona, pero ahí tenemos Skyrim y Fallout y Deus Ex, que tan bueno, era, eso era más de acción con toques de rol. No, pero el Deus Ex también tenía más tercera persona que... Y los GTA HD Pero mucho decir... Bueno, el GTA HD... Los Might and Magic son todos en primera persona y son juegos de rol puros y duros. Los Fallout... Por eso te digo, que cuando lees esas cosas... No, es que no le sienta bien un juego de rol. El Fallout se podía poner en tercera también, ¿no? Fallout es como Skyrim, lo puedes pasar de primera a tercera. Sí, sí, pero puedo jugar... Vale, luego, ¿qué más cosas sabemos? Bueno, que el personaje lo podemos hacer desde cero, se va a llamar V y es un mercenario o mercenaria, porque podemos elegir el sexo del personaje. Claro, es que no me siento identificado. ¿Ah? Porque es un androide. Si me hago un androide, me siento identificado. No, porque es mercenario, yo no. Que lo de ser mercenario no es más que una profesión. Pues no, o sea, no es una categoría de personaje. Lo digo porque para la gente que haya jugado al juego de rol de Lápiz y Papel, el Cyberpunk 2020, que mercenario era una clase de personaje que estaba muy orientada al combate. Aquí la clase le vamos a ir definiendo a medida que jugamos, con las decisiones que tomemos, con las habilidades que usemos, o incluso con los implantes cibernéticos que nos instalemos en el personaje. Tiene un editor que dicen que va a ser muy muy potente, que en el que además no solo vamos a tomar decisiones para ver cómo es el personaje físicamente, sino también van a afectar, van a ser decisiones sobre el pasado del personaje que pueden afectar a la narrativa del juego. Eso es muy del juego. Claro, a nivel de jugabilidad muy bien, porque va a tener rejugabilidad, pero es que recuerda las tiradas de historial que tenía el juego de rol, que eran las tiradas que hacías a la hora de crearte el personaje, y se incorporaban pues eso, hitos en la historia del personaje, que además de darle un trasfondo pues podían influir en las habilidades, que podían ser cosas buenas en plan de mis padres me dejaron una herencia y me vuelvo y soy rico, o cosas malas en plan de he cabreado a un líder de la mafia y y llevo años huyendo de ellos, va a romper el culo, o esa en la que vivías en un ponía que vivías en un vertedero, en un contenedor y te encontrabas todo y, y de repente pues hiciste un amigo, sí, encontraste un maestro de artes marciales que te enseñó kung fu en un contenedor. Sí, esa mierda ocurre, joder, esa mierda ocurre. El combate y el uso de habilidades, bueno, pues dicen que también es la bomba, que se pueden resolver los conflictos recurriendo al sigilo, a la tecnología o a la fuerza bruta, que joder, también la toma de decisiones va a ser crucial. Han hecho muchísimo hincapié en que esto es un juego de rol que tiene toques de acción y no al revés. Y luego, una de las cosas que a mí más me importaban del juego era la representación de una metrópolis como Night City, ver cómo trasladaban eso al videojuego, la ambientación, esos neones que veíamos, la interacción con el entorno. Bueno, pues es que en el juego de rol, el Cyberpunk 2020, es que la ciudad era un protagonista más, y aquí parece que la han trasladado muy bien. También dicen que va a haber vehículos para recorrer la ciudad, lo hemos comentado antes, tanto coches como motos. Y eso, que se va a poder conducir tanto en primera como tercera persona. No sabemos si luego meterán algún modo para jugar en tercera persona también. O sea, todo esto pues habrá que ver cómo se ve en el juego completo, porque esto es un proyecto que es mastodóntico, ríete tú del de Witcher, pero viendo lo que han hecho con The Witcher 3, yo desde luego tengo muchísima fe en que estamos ante lo que va a ser uno de los mejores juegos de rol de la historia. Ojalá no me lleve ninguna desilusión. Eso sí, no hay fecha. Dicen, se habla que a finales de 2019, principios del 20, o sea, nueva generación. El próximo E3 veremos más del juego. Lo que sí que comentan también es que va a salir para esta generación. No descartemos que salga para esta generación y para la siguiente. De Stranding, de Steam y One, temas online. Que... Pues se hablaba de que iba a tener elementos online, pero no un multijugador como tal, sino, pero sí que habría alguna manera de conectar. Bueno, pues nada, pues así hemos echado. Fíjate, hemos dicho que íbamos a hablar sobre el E3 y que nos borrábamos del boletín porque nos íbamos a ir, pues mira, llevamos casi media hora y media de programa. Joder. Madre mía. ¡Caturra! Nos hemos ido muchísimo. Elvis, un whisky largo. ¿Querrá algo más? Sí, que sea doble. Esto está muy animado, ¿eh? ¿Usted no es el gran Danny Meehan? Lo era, amigo. Hace mucho tiempo. Señor, tenemos que hacerle la prueba de alcoholemia. No hace falta, gente. Estoy totalmente pedo. Venga, Danny, no crees problemas. Fijaos, un poli en miniatura. Bueno, pues vamos con nuestra película invitada, que es una película que está muy relacionada con el fútbol. De hecho, es Mean Machine, o Jugar Duro, como la tradujeron aquí. Otra opción para traer al programa hubiera sido Evasión o Victoria, pero esa ya la hemos hecho ya en el último podcast. Ya hay un Generación podcast. VHS, que podéis encontrar en nuestro feed, porque es el otro programa de La Casa de mi Hermano. La serie B de La Casa de mi Hermano. Pues un poco, sí. Nos hemos decantado por este drama carcelario. Es un drama carcelario, guau. No, sí. Drama, sí, sí, supuestamente es un drama. Bueno, yo me lo paso muy bien viéndola, pues es una de estas películas que se puede ver de vez en cuando. Y nada, es una película de 2001, dirigida por Barry Skolnick, que no ha hecho prácticamente nada más, creo que no tiene una película o un episodio por ahí, pero vamos, es un tío que es que no ha hecho nada. No ha hecho nada con su vida. No, nada. Y producida por Guy Ritchie, que le conoceréis por ser el productor, entre muchas otras cosas, de Lock and Stock y Snatch. Y Rock and Roll, que es la mejor puta película del mundo. Y es una película que realmente es un remake, porque está con un remake, una adaptación de la película Rompehuesos, de Logan Yard, del año 74, protagonizada por Bart Reynolds, que también tuvo un remake en 2005 con Adam Sandler, de creador de Rompehuesos. Que va, pues bueno, la típica... Adam Sandler y un montón de estrellas de la WWE. Efectivamente. El gran Cali de Trey. Sí. Y es, bueno, pues como hemos escuchado, le detienen, le meten en la cárcel. ¿A quién? ¿A quién detienen? ¿A quién? Es que pide perdón. Le piden perdón. Me dice perdón. Un señor que se dedicó a jugar al fútbol y luego se ha dedicado al cine y que ya es bastante famosete, que es del gran Vinnie Jones. Vinnie Jones. La Esfinge. La Esfinge en 60 segundos. ¿Cómo era? ¿Tony para balas? ¿Dientes de bala? Tony Dientes de bala en Snatch. Yo creo que es 6 balas. 6 balas. Bueno, luego lo buscamos. No sé por qué, pero bueno, le meten 6 tiros y no se muere o así. No, eso no era Boris Larraín. No, Boris Larraín era el esquivabalas. Era el esquivabalas. ¿Y por qué le llaman el esquivabalas? Porque esquiva las putas balas. Bueno, protagonizado, pues eso, como habéis dicho, por Billy Jones, por Jason Statham, otro que también es desconocido prácticamente. El puto amo. Por Buzz Blackwood y otro grupo de gente que suele salir, las películas que ha salido también en Snatch, en Logan Stock. La verdad es que la mayoría del reparto es gente desconocida, salvo 4 o 5 personas. Sí, pero ojo, que cuando hizo esta peli, Vinnie Jones ya había hecho bastantes pelis, ya había hecho Snatch, sí. Ya había hecho 60 segundos, que cuando la hemos estado viendo a la hora de comer Puni y yo, y la sensación que nos daba es que era muy anterior a todas esas. Sí, porque además, claro, tú, Vinnie Jones está, dices, bueno, pues este habrá hecho algo más, y no, pero es que lo que tiene son secundarios, que sale, pues eso, las finge. Yo, en esta película nos parecía, a mí por lo menos me parecía más joven y menos mazado. Que es que también se ve, tuvo que, pues no sé, oye, lo mismo también, por intentar, que lo mismo dejó de hacer ejercicio para tener un cuerpo más parecido al que tenía en cuando era jugador, en vez de estar más mazado para hacer los otros personajes. Tony Dientes de Bala era en Snatch. Hasta que no lo miran, has parado. Claro. Bueno, y en Rock and Roll, ¿quién era? Era. Trabajaba ahí, bueno, la Esfinge. Bueno, no, la Esfinge era. La Esfinge era en 60 segundos. Bueno, guau, tú continúa, yo lo voy a mirar. No, voy continuando, sí, porque la verdad es que esta película, por desgracia, tiene muy poquitos detalles así. Que nos haya permitido la IMDb. Porque es inglesa. Si fuese americana, habría 30.000. Pues no lo seguramente. Sé. Seguramente. No eso suele ocurrir. Entonces, bueno, puedo comentar que tanto Vinnie Jones como Jason Statham son dos ex deportistas profesionales. Vinnie Jones, ya hemos dicho, jugaba al fútbol. Y Jason Statham era submarinista del equipo nacional Submarinista inglés. No, era nadador. Saltador de trampolín. Submarinista. Del equipo británico olímpico. Esto total. Es que creo que todavía no hay competición de submarinismo. No, las hay, pero no olímpicas. Reuniones informales. Ha bajado no sé cuántos metros a pulmón libre y es el. Reuniones informales para ver quién aguanta más. Sí. Sin respirar. Ya sabemos lo que pasa ahí. Y comentar, por ejemplo, también que está grabado en la prisión de Oxford, que es un edificio viejo de cojones, y que el campo de fútbol donde está, donde juegan el partido, es de Warren, que era el campo del Jarring, un campito a unos, creo que han leído, a 60, 70 kilómetros de Londres, ahí muy pequeñito. Y también comentar, por ejemplo, tenemos por ahí un audio de la película. Pongo primero el audio antes de que nos, pongo primero el audio antes de que nos cuente cosas. Carceleros de Bentonville, carceleros de Wandsworth, prisión Walton de Liverpool, policías de Gran Bretaña, guardias de tráfico, agentes de la condicional, conductores de grúas. Hoy vuestros chicos han recibido una paliza tremenda, una paliza tremenda. Pues esto es un pequeño homenaje, por llamarlo de alguna forma, a una narración de los comentaristas noruegos que narraban el partido de 1981 que enfrentaba a Noruega contra Inglaterra para la clasificación para el Mundial de España. Partido en el que Noruega le marcó un gol a Inglaterra. Tenemos por ello, creo, también un trocito de esa narración. No sabía que la teníamos. Yo creo que sí. ¿Sí, sí. Está? Vamos sí, a ver, voy a puede buscar. Puede ser, puede busca, ser. Busca. Si no, si no está en la carpeta, es que no lo tenemos. Pues o sea, no lo tenemos. No, no está. ¿Cómo llevo de noruego? Bueno, pues es una narración bastante similar en la que empiezan a nombrar a Lord Byron, a Margaret Thatcher. ¿Podéis oírnos? Nuestros chicos han ganado los vuestros. Porque... Bueno, lo que acabó pasando, como todo el mundo sabe, y si no miráis en la Wikipedia, Inglaterra se clasificó para el Mundial, Noruega no. Bueno, pero esa victoria la llevarán siempre en el corazón. Vale. Y luego comentar que también, como último detalle, que no, yo no puedo confirmarlo, y eso que lo he intentado ver con el DVD, hay quien dice que aparece Ryan Giggs en la película haciendo de guardia. Pues puede ser. En el minuto 77, para ser exacto. Yo no, sé, no lo he visto. Yo no me he fijado, al estar viendo la película no me he fijado. Vaya, sobre eso, a los Pérez tampoco te fijabas. Por eso, no, pues estábamos atentos a la película. Con el licor sí. Café, pero atentos a la película. Que hay que comentar una última cosa sobre Vinnie Jones. Habrá gente que a lo mejor no sepa quién es Vinnie Jones más allá de su carrera cinematográfica y de que fue futbolista, ¿no? Mejor dicho, que no sabe quién era Vinnie Jones como futbolista. Era un cabrón con pinta. Sí. Vinnie Jones formaba parte de una generación de jugadores del AFC Wimbledon. Asesinos. Sí, sí. Que un comentarista deportivo decía que si el lema del Liverpool era You Never Walk Alone, el del Liverpool... You Never Walk Again. El del Wimbledon era You Never Will Walk Again. Vinnie Jones, cuando fichó después por el Chelsea, tiene un dudoso récord, y es que es el jugador que más rápido le ha sacado amarilla a los 3 segundos de entrar al campo. ¡Un héroe! Vinnie Jones según entraba es que le tocaba los cojones a Gascoigne. Efectivamente, literalmente, sí. Hay una imagen mítica de Vinnie Jones que jugaba como central o medio centro defensivo, según el caso, agarrándole los huevos a Paul Gascoigne, agarrando y apretando, y se puede ver en la imagen que fue cara de Gascoigne, una vena estallar en la cara, sí, de Gascoigne. Tú ves la cara de Gascoigne y la cara de Vinnie Jones de me lo estoy pasando bien, tú no. Yo estoy apretando y a ti te está doliendo. Gascoigne comentaba que durante ese partido le estuvo dando la turra a Vinnie Jones todo el rato, insultándole y tal. Hay una frase que le dijo y era: me llamo Vinnie Jones, soy gitano, gano mucho dinero, te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir en la hierba. Estás solo, gordo, solo conmigo. Hay que decir, Vinnie Jones no sacó también unos vídeos para explicar cómo hacer faltas o cómo entrar sin que te viesen. Hay un libro, hay un libro de... Wow. Sí, yo sabía que no consejos... Si es de, que además en la película hace... Consejos para acabar con tu enemigo en el campo. Sí, sí, consejos en plan de... Cuando saltes, salta con el codo tal y cual, y a la vez tú gira la cabeza para que parezca que te ha dado a ti tal y cual. Sí, sí, pues... en la película hay una escena muy similar, un momento muy difícil, que yo creo que es de los mejores de la película, en el que enseña varios movimientos y varias cosas que se pueden hacer que no son muy... Muy legal. Legal. Yo aprecio mucho a David Albelda, pero aprendió de Vinny Jones a meter los codos en los cortes. Hijo de puta. Está controlado. Tenía una cosa que decir, Hugo. No he visto peligrar la eliminatoria en ningún momento. En mi vida he visto yo decir, Albelda, no sé a quién le pegó un codazo en un córner a uno, en plan de saltó con los cornes para arriba como saltaba él, y encima le pidió amarilla, en plan de ¡que me ha dado! Bueno. Vamos a tomarnos un descanso musical. Y entonces, aquí tenemos... La gran duda. Tenemos una duda. Tenemos las tres canciones. Claro. Porque yo tengo tres canciones. Yo había propuesto una. Yo-Yo propuso otra. Y Víctor ha traído otra. Entonces... La mía no va a salir. Lo sé yo. Una va a salir. Una va a salir. El resto, las que no salgan, las pondré de fondo después. De hecho, tengo una carpetita que se llama Música Fútbol. Música Fútbol. ¿Vale? Con algún temita que tal. Pero hay que elegir una... Yo no sé si queréis que lo elijamos al azar. Esta es la casa de un jugador de rol, así que tiene que haber un dado de 6 por algún lado. Pues por favor, Guaz, tráenos un dado de 6, ya que son 3. Os digo las opciones. No las digas. Entonces, solo decimos opción. La ganadora. Opción. A ver. No, solo digo que hay opción 1, la mía, opción 2, la de Yo-Yo, y opción 3, la de Víctor. Vamos a tirar un dado de 6. 1 y 2, la tuya. 3, 4, la de Yo-Yo. Y 5, 6. 5, 6, claro. Guaz está buscando con su dado de 6. Este, vale, pues. Que no tiene Puni, que es el más inocente de todos. Sí, yo también lo he pensado. Bueno, pues. Atención, Puni tira el dado y ha salido un 6. ¡Ojo, barro! Ha salido la opción de Víctor. O sea que lo que ocurre aquí. Es culpa mía. Que es culpa suya. ¿Digo el título y el autor? No, la dejamos. La gente lo identificará rápido. 3 minutos de esta turra. 3 minutitos dura. Madre de Dios. Hombre, la otra dura más o menos todas igual. Bueno. Hasta dentro de un rato. Se me ocurren unos trucos por si valen pa' ganar en los mundiales. Pa' ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerza al adversario. Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, pa' liar lo que les cante el cordobés, ella come cola de toro. Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema, una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho pa' la cena y esos cacas de la vaca. Si jugamos con los rusos algún día, esos son gente muy fría. Esos son gente muy fría y necesitan que les pegue mucho el sol y los derrita, que se pongan del calor muy sofocado, ya que en Rusia no hay ninguno acostumbrado porque allí solo tiritan. Cuando el ruso esté bastante colorado y de tinto se haya puesto ya morado, se le mete una comida por lo fino, 4 platos de papa con bacalao y a dormir a Torremolino. En ayuno un par de jarras de sangría y una fuente de cordero a mediodía, que se harte de gazpacho y no exagero, cuando el ruso esté comiendo hace 3 días, a ganar por 2-0. A Brasil hay que pegarle un buen meneo, a base de cachondeo. Al carioca en cuanto pase la aduana, a meterlo en bailoteo y en jarana, que no pare ni un momento el regodeo, a tenerlo hasta las tantas de bureo, bailando por sevillana. Julio Iglesias que le cante en brasileiro, Lola Flores que les baile una rumbeira, la jurado que convide a una vieira, y a comer con mucho vino del Ribeiro, tortilla de patateira. Y en el día del partido oportuno, tras la juerga su ligero desayuno, con fabada y un cocido madrileño, y palabra que al equipo brasileño le ganamos 2-1. Y después quedan algunos finalistas, ¡oh, oh, pero yo soy optimista! Por ejemplo, la argentina y la italiana, a eso no le damos puerta una mañana. Con Japón nosotros somos los mejores, que pa' mí los japoneses no nos ganan más que haciendo transiciones. A los chinos se les harta de paella y verá que estando a tope ni resuellan. Y a los negros africanos los mandaba pa' que vean en bikini carne fresca a dormir a la Costa Brava. Como dicen que en la guerra todo vale, estos son maquiavelismos personales, sin que falte la finura y cortesía, un poquito de salero y picardía, y ganamos los mundiales. Mira, ha llegado el famoso del barrio. Pon el agua a hervir, Raji. ¿Quieres unas galletitas? Yo no pedí que me metieran aquí. Ah, y nosotros sí. No necesito esto. ¿Que no necesitas esto? Te diré lo que no necesitamos nosotros. No te necesitamos a ti, a otro tío aquí dentro. No es nada personal, pero es que me caes como una patada en los huevos. Nuestro crack parece reventado, Trojan. Sí, necesita descansar. Hoy ha tenido mucho trabajo. ¿Deseas algo, figura? Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Pues esta es la que podíamos haber puesto si hubiera salido mi opción, pero ha salido la de Víctor. Vale, las sevillanas del Mundial 82 de Pepe da Rosa. ¿Pero era Pepe da Rosa o Pepe da Rosa Junior? No, Pepe da Rosa Junior es su hijo y claro, es como años después. Y Pepe da Rosa Junior era en los 90 cuando se hizo famoso. Ay, yo que Telecinco. Me sonaba ese señor. No, este es el padre. Este es el padre, bueno, pues muy bien. La balada de los cuatro detectives, cremita esa canción. Ajá. Vale, bueno, pues como decíamos al principio, vamos a hablar de videojuegos de fútbol, de videojuegos que huyen de la simulación y que se centran en lo arcade. Algunos huyen un poquito, otros corren directamente en el sentido contrario. Así que vamos a apartar los FIFA, los Pro y los Managers, que esos además dan para otro programa. Y nos vamos a centrar en esos juegos de fútbol loco y de balones en llamas. Entonces vamos a empezar... Y de campos con explosiones. Con explosiones. Vamos a empezar con el Nintendo World Cup. Esto es una maravilla de la NES de 8 bits. Que es el juego que a mí me voló la cabeza en cuanto a fútbol. Que dije yo, ¿en serio se puede hacer esto? Me parece un juego acojonante. Yo creo que le he echado uno de nuestros oyentes más míticos, que es Nando, puede corroborar esto. ¿Sabes que cada programa le menciona? Sí, porque... Dice, no. ¿Sabes por qué? Porque he estado toda la puta vida viviendo al lado de su casa. Entonces es y ahora normal que lo mencione. Y ahora está lejos y Nando, te echo de menos. Ven a verme más, coño. Pero tú también echas de menos. Sí, pero tiene una mujer, una hija, tiene que atender. Ya, pero no puede destruir esa familia. Pero puede venir a ver a su colega. Ven a ver a tu colega. Víctor. Por favor, sigue, no seas destrozado. Él no puede darte lo que tú buscas, ¿visto? Bueno, la idea del Nintendo World Cup era poner la diversión. Porque no se puede ir de tonto. Porque de tonto no puedes ir. Ni en estas cosas, ni en ninguna otra. Porque no se pueden reír de ti. Ah, vale. Date cuenta. Vale. El Nintendo World Cup es un ejemplo de poner la diversión sobre la mesa y olvidarte de simulaciones y de fuera de juego y de voy a cambiar la alineación. El juego era un partido de fútbol, pero un partido de fútbol encima, para empezar, que no era lo habitual, porque tú lo que llevabas aquí era a 6 jugadores, llevas un portero y 5 jugadores de campo, fin, y manejabas un único jugador. Al resto de jugadores tú le podías decir que te pasasen el balón o que tirasen a puerta si estaban en zona de tirar a puerta, y luego en opciones de defensa de cargar o barrer para quitar el balón. Lo mismo que un mozo de almacén, cargar, sí, o barrer. Correcto. Entonces, la gracia de este juego es que los personajes encima eran súper deformes, en plan cabezones, que corrían con los brazos pegados al cuerpo, que corrían en plan dando pataditas, mira, hasta con una musiquita aquí chiptune magnífica, que se te metía en el ADN la mierda la canción. Y la gracia de este juego, aunque tenía un modo historia en el cual lo más gracioso de todo era que era siempre igual, en el sentido de que te enfrentabas a Argentina en las semifinales y Argentina era lo más difícil del juego. Como ahora. Y es que la final era Alemania, que era lo más fácil del juego, es decir, que era lo más gracioso de todo. La idea era jugar con colegas. ¿Qué tenía este juego? Pues este juego, para empezar, cuando elegías jugar y según ibas avanzando en el modo historia y cogías a otros compañeros, jugabas contra a otra persona, es que podías elegir el tipo de campo. Y por eso digo que lo que a veces no solamente es pegar un tiro que cabe en llamas, sino es el hecho de que podías jugar en un campo de nieve, en el cual no te podías estar quieto porque te ibas deslizando por la nieve. Podías jugar en un auténtico patatal con piedras que si te chocabas con la piedra, el personaje se caía y perdía el balón. Y cada vez que cae, es decir, este juego, las animaciones de este juego son divertidísimas porque cada vez que se caen o reciben un golpetazo por el super tiro, se le ponían unos ojos como los ojos que se le salían de las órbitas, super locos, y salían volando. Y era un juego entretenidísimo. Otro campo que tenía era un campo en el cual había zonas de césped perfecto que corrías bien y luego otras que eran como que el césped se había ido y era como de tierra y andaban más despacio que al césped. Y entonces era un juego espectacular. ¿Qué es lo que le hacía a este juego tan divertido? Y es que este juego te daba la posibilidad de que por partido podías hacer 5 super tiros. ¿Cómo se hacían estos tiros? Estos tiros tú tenías que disparar a puerta pillando el balón en el aire, ya fuese con una chilena, que se hacía apretando los dos botones del mando de la NES. Hacías la chilena y lo pillabas en el aire, o te lanzabas en plancha o pegabas una volea. Entonces ahí de repente se paraba todo en el campo, el balón empezaba a brillar y cada equipo tenía un tiro que iba hacia un lado a otro. Es decir, por ejemplo, el disparo del español era que el balón empezaba a hacer ondas de arriba abajo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y se convertía, se alargaba con un balón de rugby. Otro, por ejemplo, se alargaba con un balón de rugby y iba dando vueltas sobre sí mismo. El tiro super cheto, que era el de Brasil, porque Brasil hacía el disparo, el balón se iba fuera de la pantalla y de repente aparecía en la portería directamente. Era el tiro cheto. Yo cuando jugábamos no permitíamos coger a Brasil por ese tiro súper rancio que tenía el juego. Este juego, informándome, la peculiaridad que tiene es que en Japón era la cuarta entrega de un juego deportivo en el que habían ignorado completamente el realismo de los juegos deportivos. En el sentido de que ya habían hecho uno de béisbol en el cual también había tiros especiales, es decir, en el cual el campo también era completamente diferente, y la cuarta entrega de esa saga tocó ser de fútbol. Allí en Japón estaban representados con equipos ficticios de ciudades. Para su exportación en Europa y en Estados Unidos le pusieron selecciones, le pusieron a Camerún, a España, a Japón, a la URSS de aquel momento, con su banderita, con la hoz y el martillo, Alemania, Estados Unidos, tal, y cada uno tenía, pues eso, tenía sus peculiaridades en cuanto al super tiro que tenía. Una de las cosas muy divertidas que tenía este juego, es decir, que es el juego mítico, es aquel, era ver que en la selección había estado el jugador tonto. Y es que no es que fuese tonto como en puedes ir tonto por la vida. No, es que se llamaba tonto. Tonto. Y era la plan de ¿por qué a los españoles se han puesto tonto a un tío como jugador? Y es divertidísimo. A mí es el juego que yo, a partir de ese momento, dije, todos los juegos de fútbol fantasía, por decirlo de alguna manera, tienen que tener este tipo de cosas. Campos ridículos, tiros espectaculares. Y lo más gracioso de todo era las animaciones, porque eran súper deformes. Y era eso, corrían, tenían sus cabezones, cada uno con características de la palita, en plan cresta. Y el tupé, ¿no? Había uno que tenía. A mí me encantaba uno que llevaba una gafa de sol, llevaba pelo pincho y gafas de sol. Y te decías, pero. Va jugando con gafas de sol, y a mí, para mí fue uno de los primeros juegos que yo tuve para NES, y me parece un juego maravilloso. Yo se lo habré jugado en algún emulador de estos perdidos, pero no físicamente. Es el juego de fútbol. A partir de aquí, todos los juegos de fútbol deberían ser así, para mí. Por eso, cuando hago muchos chistes de en plan de pero en este FIFA utilizan lanzallamas, este FIFA y zombie, este FIFA, pues es porque en este juego, si hubiese avanzado más la época, le habrían metido todo ese tipo de cosas. O sea que es por eso. Es por eso. Ese es el origen. Ahora por fin lo sabemos. El paciente cero. Claro. El paciente cero es el cuando Nintendo. Haces esos chistes y no lo entendemos. Sí, pues es por el Nintendo. Es por el Nintendo World Cup. Al final es por culpa de los Nintendos. Tantos años con tantos chistes de esos. Ya resulta que es por esto. Bueno, ahora vamos con otro juego. Un juego en el que lo normal era escuchar cosas como esta. ¡Es penalti, Valdano! ¡Te lo pite! Penalti, Valdano. Que lo piten. Pero no los pitaban. No los pitaban. Porque parte de esa es la gracia del Red Card 2003, también conocido como Red Card Soccer, que era un juego publicado en 2000 Way por Midway para Xbox. ¿2000 cuánto? 2000 Way. ¿2000 Way? ¡Pensemos cosas chingonas! ¡Pensemos cosas chingonas, güey! En 2002 por Midway para Xbox, para la original, la mesilla sin patas, para la PS2 y para la GameCube. Efectivamente. Que la portada tenía el americano Brian McBride, que se hizo famosete por jugar en Inglaterra, si no recuerdo mal. Gritando mucho, ¿no? Así. Pero tenía otra portada que era una especie de versión de la famosa foto que he comentado antes de Vinnie Jones y Paul Gascoigne. Efectivamente, con Vinnie Jones ahí agarrando lo que es palpando. La cesta. Claro, es que la diferencia entre lo de Vinnie Jones y Mitchell. Es que Mitchell lo hizo con intención Mitchell de ir luego. Mitchell le palpó para ver si tenía algún problema. Fue un palpamiento leve. El otro comprobó muy apasionadamente los tenía. Sí. Sí, claro. Ah, bien, esto, que estaban ahí, que estaban bien agarrados. O sea, estaba ahí exprimiendo unos higos. Y el título no defrauda, porque el Red Card va de lo que va. O sea, es un simulador de fútbol, sí, pero destacan las acciones violentas, esas entradas a la rótula, ahí levantando medio césped, esas cargas que tumbarían un tackle de la NFL, el mandar al árbitro a parla directamente, entre las cosas, porque quiero recordar que no había árbitro en pantalla. Es echarle diversión y bueno, y jugar en sitios poco habituales, por ejemplo en un portaaviones, en el Polo Sur, como debe ser, o contra el Polo Sur, muy fresquito para jugar, o con enemigos también bastante peculiares, como puede ser un equipo de los SWAT, el ejército, unas focas o unos pingüinos. Los pingüinos, cuidado con ellos, ¿eh? No había un juego de fútbol americano que era el Blitz, que también iba de esto, sí, en plan de que no tenía reglas, ningún plan de que no había falta. Ni mucho sentido. No, sí tenía reglas y tal, lo que pasa que en lo que hacían hincapié era en los golpes. Tú cuando ibas a hacer un placaje normal, pues muchas veces ibas a hacer daño, a lesionar a los... Y encima tenían en plan... Era prácticamente también la gracia del mítico Mutant League, que hace poco lo han remasterizado y lo han remasterizado y reeditado, ¿no? Lo han hecho de nuevo para PC y no sé si para consolas. Voy a maquearlo. El de fútbol americano, que es muy divertido y también muy espectacular, muy, muy violento. Y nada, pues esto es lo que es el Red Card. O sea, fútbol violento, absurdo, tonto, con patadas. El juego preferido de Juanma López, de Pablo Alfaro, de Sergio Ramos. Están todos ahí recomendándolo. Y ojo, que me han dicho que a Sergio Ramos le han cambiado el nombre. ¿Cómo? Ahora es Sergio Matamoros. Madre mía. No es verdad. Entonces, pues nada, ¿alguien está esperando para jugarlo? Ese molaba. Estuve viendo algunos gameplays el otro día y era bastante, era una puta locura. Pero no tuvo luego secuelas ni nada. No. Bueno, secuelas las que te dejaban. Te dejaba a ti secuelas, que quería jugar así en el campo del barrio. Sí. Sí, eso sí. Bueno, los que voy a traer yo ahora, en realidad son dos, porque es una saga, se llaman Battle Soccer, tiene dos partes. Una, la primera se publicó en el 92, la segunda me gustan de los dos y me gustan mayores, y se publicaron como digo, en el 92 y en el 94 por Banpresto. Son juegos que no salieron de Japón, al igual que toda la serie de Compati Heroes. Es una serie de juegos que lo que hacían era un enorme crossover entre franquicias de Ultraman, Gundam, Kamen Rider o Godzilla, entre muchas otras, y lo situaba en distintos juegos, siempre con un diseño super deformed. Para el que no sepa lo que es lo de super deformed, pues bueno, es un estilo caricaturesco donde los personajes son así chiquiticos y cabezones. Como el de Nintendo World Cup. Esta serie de juegos, los de Combat Heroes, tenían había un montón de géneros, había algunos de estrategia, al estilo Tactics y tal, pero el género que nos interesa es el deportivo, y en concreto el de fútbol, aunque ha habido juegos de béisbol, de balón prisionero y hasta uno de pachinko. Que esto lo meten en deportes y no entiendo por qué. Porque te cansas, tienes que levantar el brazo para tirar las bolitas de pachinko, claro, y eso debe, cansa. Debe ser eso. Los juegos que nos ocupan salieron para Super Nintendo y en ellos elegíamos a distintos equipos de 8 jugadores para jugar al fútbol. Todos tenían un jugador que se repetía 5 veces. O sea, si jugabas con Ultraman, pues tenías 5 Ultramanes. Y luego 3 compañeros de equipo que eran más destacados, entre los que se incluía el portero. El portero. En el juego de Godzilla, por ejemplo, tenías a Rodan como portero. Godzilla y King César eran los jugadores destacados. Y Jet Jaguar era el jugador múltiple, todos monstruitos de la saga. En el equipo de King Ghidorah, por ejemplo, contabas con Mechagodzilla ahí metido. Y el juego era bastante simple, o sea, cada equipo tenía unas características determinadas, unos eran mejores defendiendo, otros atacando, otros corrían más, en fin. Podíamos cambiar las formaciones antes de empezar el partido, y luego ya metidos en la harina tenías tu botón de tiro, el de pase y el de tiro especial. Lo de tiro especial, aparte de tener rayitos y fuego alrededor, como nos gusta, podían noquear a los oponentes si le dábamos. Eso molaba sobre todo en uno de los modos de juego, que era el modo batalla. Estaba el modo normal, que eran las reglas normales de fútbol, pero en el modo batalla los puntos te los llevabas cada vez que noqueabas algún jugador con estos tiros especiales. La perspectiva del juego era horizontal, había distintos campos, en algunos, por ejemplo, también tenía distintas normas. El campo normal de hierba, pues no pasa nada, pero había uno en el espacio que hacía que la pelota fuese más lenta, por el tema de la gravedad. En fin, el juego en la época está bastante bien, pero donde brillaban no era jugando contra la máquina, sino multijugador. Yo recuerdo que lo jugué en la consola, también al de balón prisionero, jugué en aquel momento, traído de Japón y tal, ya sabéis lo de mi vecino japonés, y molaba para echar piques con los colegas, pero luego, si lo jugas tú solo en modo torneo, como cuando me dejaba en el juego, o cuando lo he llegado a jugar estas semanas en el emulador, pues era bastante soso. Al final, este tipo de juegos, donde brillan es cuando echas los piques con los colegas. Claro. Tal. Pero bueno, por lo demás, personalmente me gusta más el de balón prisionero, me parece que estaba más conseguido. Pero oye, que molaba echar un partido con los Gundam y los Basket Riders. Siguiente juego, esto ya es el fútbol loco por antonomasia. Claro, claro, claro. Y por antonomasia, pues es el Oliver y Benji de toda la vida, lo que la serie de campeones. Aparte de las múltiples iteraciones que ha tenido en NES, en Super NES, en GameCube, en Nintendo DS, ahora el nuevo de móviles, que es así con cartas y cosas. Yo al que jugué y me lo pasé bastante bien con él fue al Captain Tsubasa, que salió en PlayStation 2, que me lo jugué en un perfecto y completo japonés, ¿sabes? Sin enterarme casi de las cosas que pasaban. Ya le vas pillando el truco cuando descubres lo que es cada cosa. Como por el contexto. Eso sí. Es. Y te ponía pues el modo historia, que es el que yo jugué básicamente, en el campeonato del Duty hacia la final, enfrentándote pues al Mambo, al de Clifford Yuma, que nunca me acuerdo cómo se llama, a todos los que se enfrenta al Mapper, a todos. Y el juego básicamente se trataba de que tú controlabas a Oliver, eras el que movías directamente, pero decidías sobre todos los jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Que dinámico, lo que dice dinámico, no es dinámico. Esto a Guardiola lo había sacado de sus casillas. Esto no había podido él con estas cosas. Había, pues eso, los enfrentamientos, los jugadores, en una PlayStation 2 ya con un estilo cel shading que ya, hombre, era más agradable a la vista, más sí. Y más fiel a lo que eran los dibujos de la serie de animación. Y pues eso, tenía sus momentos estrella, como los tiros míticos de cada personaje, el tiro del tigre, el tiro del halcón, la parada loca de Warner, todo eso lo tenía. Y me parece, a mí por lo menos, es el, porque al resto no, si he jugado poquísimo, es el que mejor representa la serie en sí. O sea, es un juego del 2006, que yo lo jugué tostadísimo, claro, obviamente. Y tostadísimo te refieres pirata. Claro. O sea, lo otro también lo dábamos por hecho. Tostadísimo, pero efectivamente. Tostadísimo siempre juego. Otra cosa es que los piraté. Y en esa época, ese de Play 2 era un verbatim buenísimo. Y sería muy bueno ese verbatim. Y a día de hoy, yo creo que si os interesa Oliver y Benji, si os mola, no lo habéis jugado, echadle un ojo que está bastante, bastante buenote el juego, la verdad. Los tiros, o sea. Yo me acuerdo de ganar un partido, lo que os he dicho antes, en plan de me empataron, era ya súper tarde del partido que iba a acabar y tenía el especial de Oliver a tope. Pues nada más sacar el centro campo y tres pasos, hice el especial del tiro del halcón, ¡tum! Y salía ahí, salen. Porque encima cuando tú te enfrentabas a otro jugador en algún tipo de iteración de que te intentaban robar, sí. Era como un poco un quiet time event de pulsar en el momento justo y que tu habilidad le gane la suya y salir del regate, o que te la quiten o que te hagan falta. Pues con los tiros era un poco igual, tú podías jugártela y en mitad del camino, si había tres jugadores de tu tiro, iban a intentar parar los tres. A lo mejor te pasabas al primero y al segundo, pero el tercero te lo paraba. A lo mejor te pasabas a los tres, te lo paraba el portero. O a lo mejor te lo pasabas a todos y marcabas el gol. Yo tengo el que sacaron para Nintendo DS, que lo sacaron en castellano y traducido. Y era más o menos igual. No existían esos quick time events, pero sí que era más o menos el hecho de que tú ibas con el balón, en el momento que se te cruzaba un contrario, pues tú decidías regate o pase, no sé qué, y el otro elegía en consecuencia si te trataba de cortar el pase o si te hacía una entrada para robarte el balón, etcétera. Tenías como unos puntos para que representaban un poco tu energía. Todas las acciones que hacías consumían puntos. Y recuerdo que los primeros partidos eran muy sencillos. ¿Por qué? Porque era donde podía hacer el super tiro de Oliver y metía goles de chilena desde el centro del campo. En el momento en que eso dejó de ser posible fue ya cuando el juego comenzó a complicarse y ya tenía que jugar bastante más. La gracia es que mientras corres también pierdes en energía. Si sí. Tenías un puntaje y solamente por el hecho de correr y estar en el campo llevas perdiendo puntos. Y el que han sacado para móviles es bastante similar al de la. De hecho, aquí en España llegó uno para la época de Nintendo, que creo que lo llamaron el Tecmo World Cup. Que era el Campeones. Pero claro, llevaría antes de que Telecinco empezase a meter campeones. Entonces lo que hicieron fue cambiarle el nombre a absolutamente todo. Y la gracia es que el juego terminaba justo antes de la final. Es decir, jugabas todos los partidos y el último partido que jugabas era la semifinal. Y te quedabas con, oh Dios mío, oh, y ahora llega la final. Yo no sé por qué me lo pasé. Y dije, no me puedo creer que esto se haya acabado y no sepa si vamos a ser campeones o no. No me lo puedo creer. Y terminaba el juego y no jugabas la final. Para que pudieras soñar. No, para decir, bueno, en 4 meses te sacamos el Tecmo World Cup 2, ¿no? Porque no llegaría sí, nunca. Pero en Japón saldría el Campeones 2 en su momento. El DLC. Sí. Para que te saques la copa. ¿Algo más de esto, Tsubasa? Pues no. Nada más. Yo sé que es eso. Echéis un ojo y queda bastante. Bastante entretenido si te gusta, si no puede ver un tostón de el de móvil está bastante conseguido, pero claro, pasa lo que en todos los juegos de móviles. Y hay que decir que Tsubasa ahora mismo ha vuelto otra vez la serie de televisión, supongo que por el tema del mundial actual, y los cabrones, en lugar de crear historias nuevas, han empezado desde el puto principio y nos están contando la historia de Oliver y Benji de me enfrento contra el San Francis porque soy nuevo en el colegio, le pego el patadón para... Otra vez, por cuarta puta vez, tío. Es decir, por cuarta vez. Es más barato. Ya está. Bueno, pues el siguiente juego es uno que mezcla fútbol y roboces, pero no como en el Battle Soccer. Y roboces que nos roban. El Soccer Brawl es un videojuego de fútbol desarrollado y publicado por SNK en 1992. Voy a hablar de videojuegos de fútbol, porque son videojuegos de fútbol de puteo. Claro, entonces sí me gusta. Porque yo no juego al fútbol, juego al puteo. Es que con fútbol. El subtítulo de este programa, en lugar de fútbol loco, podían ser juegos de fútbol que le gustarían a Puni. Sí. Claro. Aunque tampoco hay demasiados, serio. Sí. Que yo creo que hemos ido a dos porque yo conocí a dos. El caso es que publicado por SNK en 1992, he dicho. Inicialmente concebido como arcade, cuenta también como una adaptación para la consola Neo Geo. Yo personalmente me acuerdo de bajar la recreativa de la tienda de abajo cuando era pequeño y dejarme los duros en él. La Esmeralda. La Esmeralda se llamaba efectivamente. Sí. Los equipos eran... por Abdul. Cuando no había chinos, había moros aquí en Madrid. Los equipos eran... Qué malo sonó todo esto. Sí, perdón. Un saludo a nuestra audiencia. The Color No is Problem. Pobre man. Pobrecillo. Pobrecillo. The Color. Pues The Color is No Problem. Los de Teams. You are black all day. Los equipos eran selecciones de un mundial y recuerdo que realmente si algo los diferenciaba era el super tiro de cada equipo, que solamente podía realizar el capitán. Así que cogías el que más te gustaba o efectivo creías, que en mi caso era Japón, un tiro que dividía el balón en dos, ahí llenico de fuego. Y lo ponía ahí ardiendo y era una locura. Y raro era que eso no entraba con el portero, aunque lo cogiera el portero, lo incrustara dentro. Soccer Brawl está ambientado en un futuro donde las reglas del fútbol han sido modificadas para permitir una mayor violencia. Los equipos están formados por 7 futbolistas, incluyendo guardameta y capitán, con modificaciones biónicas que les permiten chutar con potencia y disparar armas en pleno partido. Y como el balón se utiliza una esfera nuclear metálica, ahí en nada. Magnífico. Es que es todo lo que has dicho es todo bueno. Es todo bueno. Es todo bueno. Es que ese fútbol sí lo vería. Claro. El jugador puede elegir una de las 8 selecciones nacionales disponibles, así como jugar en 2 estadios diferentes, o sea que no es que tuviera mucha diferencia de campos el pobrecico. En total se emplea la cruceta de dirección y 2 botones, uno para pases y otro para entradas, y otro tanto para chutar como para disparar el arma. La potencia del chute depende de lo típico de quedarte pulsar el botón, de estar cargando el tiro. Una barrita que, claro, eso mientras estaba jugando, sobre todo yo que juego en arcade, se hacía complicado estar huyendo de todos los que te están entrando, disparando, entrándote a lo bestia y mantener ahí, a veces tirabas a lo loco. No, y encima aguantando encima los gitanillos ahí también. Efectivamente, que estaban mirando a ver cómo jugaba. ¡Hace hecho, chacho! Mira el payo cómo juega, mira los robos al fútbol. Y los disparos potentes. Que te van a meter gol, primo. No, que los disparos potentes rebotan en los laterales. Y eso lo veían muy bien los gitanos. Así en la línea de fondo. Claro. Así que bueno, es un sistema realmente sencillo porque tenía así poquilla cosa, pero que en su día pues nos folló el cerebro y nos robó los duros. Yo este solo más que los gitanos. Más que los gitanos, que se te roba después. Que, claro. Y este solo he podido ver gameplays porque no he logrado que me funcione ningún. O sea, si te viene, he encontrado las ROMs para bajarlo para el emulador, pero no he conseguido hacerlo funcionar. Ni en el MAME, ni en el emulador de Neo Geo. Y luego esta saga también tuvo uno de béisbol, me parece. También sí, también. Tenían uno de hockey. De hecho, hay muchas cosas que cogieron del juego de hockey que hicieron para este. Hockey este. Robótico. Y bueno. Esta la gracia que tenía es que los brazos de los porteros se alargaban y corrían con unos motorcitos, que parecía que las piernas tenían unos motorcitos. Más, el portero no lo usabas y también un poco el juego, te digo, que si no te hacías el super tiro para marcar seguro, de ponerte lo típico, la esquina de área de tirar y lo metías y ya está, había mucho de esto que es cuadrado que está donde la portería. Y pimpuña a matar. Y taca. Tienes una salida. ¿Cuál? Escucha. Convence al director de que el mejor modo de entrenar a los carceleros es disputar un partido contra el equipo de presos. Contigo de capitán. ¿Y bien? Los profesionales juegan amistosos de pretemporada. ¿Usted qué opina, señor Barton? Podría ser. Era el 1-2-3. Las hermanas Hurtado también hicieron su canción para animar a los muchachos en el Mundial del 82. Qué bueno era el 1-2-3. Qué bueno era el 1-2-3, es verdad. Tendría que volver. No, ahora no tendría eso. Y el Grand Prix. O Grand Prix, sí. No, pero el 1-2-3 ahora mismo no. O Grand Prix. Es que el 1-2-3 eran 4 putas horas, tío, bro. Tres putas horas en allí en los 80. ¿Y cuánto duraba el Grand Prix? No, pero eso es a lo que me refiero. Pero lo que tiene que volver es el juego de la Oca con Emilio Aragón. Claro que sí, si sí. No es con Emilio no mola. Y que traigan a Mr. T otra vez para hacerle subir a... Bueno, buscar ese vídeo en internet. Pero vamos a ver, el juego de la Oca, que parte de la gracia era cuando les caía en la casilla del peluquero, ahora, bueno... Te has pasado, que, ¿eh? Que, iba a decir que no tiene gracia, porque con los pelos que llevan ahora, no sé, yo lo mismo, haces un favor. Pero ahora caes en la casilla del tatuador. No. Pero con lo que le importa ahora a la gente, el peinado, ¿les haces una putada? Hostias, es que no. ¿Más que antes? Es que no es el momento de hablar del gran juego de la Oca, pero buscar a Ángel Nieto en la prueba de beso de tortazo en el juego de la Oca. Oye, ¡te has pasado un pasote! ¡Te has pegado un paso! Era una prueba en la cual venía una tía y le decían una azafata, dejaba una insinuación un poquito de picarola, ayer me lo pasé muy bien contigo tal, y entonces tenía que averiguar si lo siguiente iba a ser un beso o un tortazo. Entonces de repente se lo están haciendo eso a Ángel Nieto y de repente le contesta, tocaba tortazo y la tía le mega un bofetón a Ángel Nieto que se oye plaf y Ángel Nieto se da la vuelta, la otra se va. Y se escucha de fondo, ¡qué hostia le he dado! Y de repente empieza Ángel Nieto, se da la vuelta, tú cabreado, y empieza, ¡te has pegado un pasote! ¡Te has pegado un pasote, eh! No, le calzó una buscando, porque eso seguro está en YouTube muchas veces. ¡Te has pegado un pasote! Aparte que puede haber bastantes recopilatorios, porque la verdad es que el juego tenía bastantes momentos de reír. Programa de... A costa de sufrimiento ajeno. ¿Cómo la ha liado, eh? Madre mía, cómo se ha liado aquí. Está bien, chico. Fin de Antena 3, repongan el Me Resbala y... ¿Qué? No, y Scanners con Bertino Borne. Oyentes de la casa de mi hermano, por si no lo recordáis. Estábamos hablando de fútbol, de juegos de fútbol, no del Grand Prix. Algún día hablaremos del Grand Prix. Apúntalo en el Excel. Sí, va. Te has pegado un pasote, Michael. Vamos a seguir hablando de juegos de fútbol arcade, de fútbol loco, de fútbol distinto. De fútbol distinto. ¿Cuál es la serie de fútbol que está ahora de moda que todos los niños ven? Inazuma Eleven. ¿La siguen viendo? Sí, porque sigue estando. Yo es que hace mucho que dejé de ser niño. Bueno. Aunque quiera volver a ser niño, pero dejé hace mucho tiempo de ser un tierno inocente. Y los juegos de Inazuma Eleven se han dividido en dos categorías. Se han dividido en los juegos para portátiles, para la DS y 3DS, y los juegos para la Wii. Porque nunca, no salió nunca para Wii U, y al parecer hay uno programado para Switch. Pero está ahí un poquito como en el aire. Todo esto sacado de Inazuma Eleven Wikipedia, que existe. Hay una Wikipedia de Inazuma Eleven. Hay Wikipedia. Va a haber una Wikipedia a la casa de mi hermano dentro de nada. Es una sensación. Básicamente, el juego de Inazuma Eleven, yo jugué al DDS, que es el que tengo, que básicamente es un poco parecido a lo que es los juegos de Oliver y Benji. Es decir, sigue la historia a rajatabla, sigue la historia de principio a fin. Por ejemplo, hay un momento, se lo estaba contando antes, hay un momento en el juego en el cual voy ganando un partido de estos de pachanga de entrenamiento, vas ganando el partido y de repente se para el partido, ¡uy, descanso, pi! Y de repente el comentario que hace Mark, el protagonista de la serie, a los chavales es: ¡no pasa nada! Hemos perdido, porque sigue la serie a rajatabla. Hemos perdido, pero el próximo lo haremos mejor, cabrón. Si va ganando 1-0, es decir, ¿cómo que hemos perdido? La peculiaridad que tiene el juego es parecido al de Oliver y Benji, no tanto con el hecho de que solamente por correr vas perdiendo energía, sino es el hecho de que tú tienes unos puntos de energía ya predefinidos y con esos puntos los puedes gastar en acciones. ¿Cuáles son las acciones? Pues cuando estás con un contrario, regatear o pasar. Aquí empieza ya, es decir, regatear o pasar. Sí, regatear o esquivar. La gracia que tiene el juego es que aquí, haciéndolo un poquito más complejo de lo que podía ser el de Oliver y Benji, empezamos a jugar con piedra, papel, tijera. Cada jugador está vinculado a un elemento. A montaña, a fuego, a rayo y a... No me acuerdo qué era el otro. Agua, ¿sí? No es agua, ¿eh? Porque eso, es decir, son unos rayos y otros como una... Se puede que fuese agua. La gracia que tiene el juego es... vuelvo a repetir. Es como una gota, si sí, puede que fuese agua. Piedra, papel, tijera. Es decir, el fuego pierde contra el agua, el fuego vence a... ¿No serán chakras o alguna cosa así? No, ¿cómo que chakras? Elementos de chakra, claro. No, son los elementos... Los cuatro elementos. Los claro, cuatro ¿qué elementos? Chakras? La gracia... ¡Pero con los chakras ahora! Como en Naruto. Pon a tope con el misterio. Vamos a hablar de chakras. No, déjalo. La gracia... Entonces, la peculiaridad que tiene es que si tú... La peculiaridad. Si tú tienes el elemento de tu persona, de tu jugador, es superior al elemento del otro, te lo va marcando. Y dice, ahora mismo vas ganando. Tu mejor opción es hacer esta que tenemos aquí o esta que tienes este lado. Va a gastar unos puntos. ¿Qué pasa? Que también define el hecho de que el otro puede tener más niveles. Empezamos ya con un poquito como con la estrategia. El nivel que tienes tú, el nivel contra el que tiene él. Entonces, lo que podría parecer un juego de fútbol de tiros locos y de mega disparos y mega paradones, de repente se convierte en un juego de estrategia. Es decir, a este jugador le pongo en la banda, que se va a enfrentar a este otro, van a estar, ¿sabes? Empieza a ser más complicado. Y encima, unimos el hecho de que cuando estás jugando, propiamente dicho, lo manejas con el stylus, con el puntero de la DS. Sí. Que tienes que pinchar al personaje que quieres que haga, hacerle una línea para decir por dónde quiere que vaya, cuando llega al área o a una zona cerca poder disparar. Entonces, eso se complica ya muchísimo. Los primeros partidos es una auténtica locura. De la DS era igual. Pues eso es una puta locura. A mí eso ha sido, para mí las partes de jugar, para mí ha sido lo que más complicado me ha resultado. Es decir, no creo yo que los chavales... Es lo que menos te ha gustado, ¿no? No, porque en el fondo el juego está... El juego está muy bien cuando empiezas a pillarle el puntito de la estrategia. Menos es decir, lo de jugar. Menos lo de jugar, correcto. Te voy a dar la razón, ¿eh? Vas a estar así hasta que termine la aplicación. La razón y ya está. Y pasa, si es que eres tú el que entras en su juego. Sí, al final me meto yo ahí, me embolico y me meto ahí en esas cosas. El juego, aparte, para que los padres no digan, o la gente un poquito más adulta diga, pero que esto no tiene reglas, te pueden hacer falta, va a haber faltas, va a haber fuera de juego, va a haber cosas de este tipo un poquito más cercanas al fútbol de verdad. Que el juego tiene todas las técnicas que ya hemos visto en la serie, en el sentido de que tú vas reclutando jugadores para tu equipo. Entonces esos jugadores tienen sus propias características especiales y sus propias habilidades especiales, y uno puede ser mejor para regatear, otro es mejor en el disparo, otros son mejores pasando. De hecho, yo ya he dicho antes lo de es un Pokémon, y es que en el fondo es un Pokémon. O sea, toda la parte, una cosa son los partidos que ya ha contado Víctor, que es como parecido al Capitán Tsubasa, uh-huh. Pero la parte de RPG. Más de RPG es como los Pokémon, te vas moviendo por el escenario, te vas encontrando con jugadores, si me ganas, sí, es decir, hay, por ejemplo, hay un momento en el que un jugador de tu equipo se pira, dice que no quiere jugar el partido porque son los campeones y contra ellos en un juego, y te tienes que enfrentar al equipo de sumo que quiere reclutarlo. Entonces, para ganar ese combate tienes que meterle un gol a los jugadores de sumo, que es disparar darle a una taquilla. Entonces, el partido contra los jugadores vuelve a ser lo mismo, entonces ganas, ese jugador se une a tu equipo y se une uno del equipo de sumo también. Entonces ya tienes tal. En el juego que yo tengo, que es el primero para la DS, podías conseguir hasta 100 jugadores. La segunda parte ya empezaron con el rollo de los Pokémon de edición rubí y edición plata. Entonces era edición fuego energético y edición hielo cegador. Es que no me acuerdo cómo se llaman, pero básicamente era eso. Y entonces tú jugabas los partidos, ganabas los partidos, y después de cada partido al chaval contra el que habías ganado le podías decir: pues este jugador tuyo me lo quido, este jugador tuyo me lo quedo, tú te quedas este mío. Le hacías tu cielo cegador. Entonces, verdaderamente la saga de DS era así: es más estrategia que otra cosa, más pensar cómo hacer el equipo, y el propio partido es una auténtica locura, de tú pinchando en el táctil sin saber muy bien qué hacer. Ve para arriba, ve para abajo, activo, te lo quito, lo llevo yo ahora, me lo quitan. Entonces es un poquito como a jugar de campeones, que es un poco... No, pero es que de hecho el Inazuma Eleven, el primero, le tengo también, pues, y lo pillé de segunda mano y me gustó muchísimo. Es muy buen juego, es decir, y cuando le pillas el punto es muy buen juego, pero cuesta entrar en el quizás porque yo ya conocía el de... A mí me costó un poco entrar. El de Capitán Tsubasa, a mí me costó quizás menos A mí me costó ese punto. Entonces, tal. La saga Strikers es completamente diferente a esto. Es fútbol directamente. Son partidos de fútbol. Tú llevas a todos los jugadores, lo manejas o con los Wiimotes o con el pad del mando de la Wii. Y son partidos de fútbol en el sentido de que aquí se olvidaron todo. En el primero, por ejemplo, el primer Strikers, se olvidaron totalmente de historia y de cosas parecidas, y eran partidos. Jugar partidos y jugar partidos y jugar partidos. Ganas a ese equipo, tienes la opción de llevarte un jugador. Y fin. Los partidos, la peculiaridad que tienes es que cuando se van a medio tocar, pues elegir lo mismo, un poco partido al campeones, elijo, pero aquí manejas a todo el equipo y puedes hacer un poquito más de estrategias, más los pases ya no tienes que decidir, elijo pasar, no, tienes un botón directamente que es pasar. Entonces, cuando se está acercando a la misma zona, el poder hacer el tiro especial, el portero hacer la parada especial, las entradas, ta, ta, ta, ta, lo mismo de siempre. Con una peculiaridad, que tú podías jugar con un colega, y tú a un colega le dabas un Wiimote. Entonces, el tipo de tu colega, con el Wiimote, le podía gritar a modo de micrófono al Wiimote, dar en plan: ¡vamos, vamos, chicos, venga! En plan Camacho, ¡vamos, vamos! Entonces, sudando ahí como una... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, lo estás haciendo muy bien! Entonces, al hablar, en el campo, por ejemplo, si tu colega está haciendo cosas, de repente se iluminaban unos lugares que son zonas para recuperar puntos de energía. Entonces, pasabas por ahí, tu personaje recuperaba los puntos de energía y seguía corriendo. O un jugador que de repente tengo muy poca energía para este disparo. Entonces, ¡vamos, vamos! ¡Es tu momento! Cuando más gritase tu colega, de repente la barra se llenaba y ese jugador que tenía el tiro de mierda tenía el super disparo. Y era la... ¡Sí! ¡Sí! Y era la gracia... ¡Sí! ¡Sí! Y era la gracia de jugar, pues eso, tú estás jugando y tu colega mientras tanto... Hay un vídeo de YouTube de un chaval jugando a esto, que se ha colgado el Wiimote al cuello, así como la corbata, lo tiene aquí al cuello y está jugando, ¡vamos, vamos! Pegando unos gritos, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mar! ¡Vamos, Mar! Y es buenísimo el vídeo, el tío pegando unos berridos, pues eso, para recargar la energía. Como he dicho, la saga de... Yo este de Strikers, soy totalmente sincero, por curiosidad, he puesto en el CEX a cuánto vale, a ver si estaba, y en el de Usera, el barrio Usera, tienen 3 y vale 6 pavos. Es decir, ya sabes. Si yo digo eso, pues a lo mejor me pillo yo uno, pero tiene muy, es decir, por lo menos para echarnos unas risas, el juego tiene pinta. Y siendo ahora mismo la serie de fútbol más carismática que hay, es decir, y que no tiene pinta de terminar próximamente, va a sacar uno para Switch. Seguramente el juego para Switch saldrá en su momento. Yo ahora mismo, ¿quién es a Cibeles ahora mismo celebrarlo? Los sentimientos. Esta es la canción que hubiera sonado si hubiera salido la opción de yo. Es decir, pudisteis escuchar Santa Maradona de Mano Negra, el This Time for Africa, el Bueno, no, que todavía de Shakira, pero habéis escuchado Las Sevillanas. Las ¡ole! Lugar... Se me ocurren unos trucos todo geniales. Vale, basta, guau. Debo. Tu siguiente juego. Mi siguiente juego. Pues yo voy a hablar del FIFA 98. No te lo crees ni tú. Hemos dicho que nada de FIFA. Aquí nada de FIFA. Elige otro. Claro que es trampa, porque voy a hablar de las trampas. Tremendo giro de los acontecimientos. ¡What a twist! Los trucos del FIFA 98. Aquellas locuras que podíamos hacer en los jugando en entrenamiento, por ejemplo, que aunque no cuenta como truco ya que era uno de los propios modos del juego, pero aquellas locuras ya que podíamos hacer si nos metíamos en los menús de edición y cambiábamos el nombre de algún jugador al azar, porque daba igual cual fuese, por diversos códigos que nos permitían que las condiciones del partido no fuesen las habituales. Cambiasen. Y entonces con esto desbloqueábamos modos como que el balón se convierte en una patata caliente, el famoso juego de la patata caliente, que va como un temporizador, sí, y termina explotando. Teníamos un modo en el que el campo estaba rodeado por unas paredes invisibles, con lo cual no existían las fueras, lo cual ya empezaba a darle bastante diversión a la cosa, hasta empezar a pegar balonazos y ver dónde cae y ver lo que pasa. Teníamos otro código que provocaba que los jugadores se cayesen aleatoriamente. A tope. Y para mí tenía también, entre todos los modos de juego, había dos que eran los más divertidos de todo, que era el modo de la pelota loca, que promete. Que promete. Y otro modo en el que la pelota se convertía en un balón de fuego. Eso era cuando Puri y yo salíamos de jóvenes. Pelotas locas. Y estaba la pelota de fuego, que, como habéis comentado en algunos de los otros juegos, pues era un balón en el que tú, cuando pegabas el pepinazo, si pillabas a alguien de por medio, te lo llevabas por delante. Eso como le dijo mi padre a mi mujer: si tú alguna vez te ves así que hay un tío delante del coche, tú atropéllale y luego ya hablamos con la policía. Digo, vale, papá, eso, muy buen recurso. Eso es lo más grande de todos los putos juegos de fútbol: el pegarle un pelotazo a uno y que salga volando por el campo. Yo recuerdo muchas tardes con un colega que jugábamos mucho a esto, y es eso de cada día empezar a echar horas ahí jugando a lo tonto, el campo con las paredes, con el balón loco que tú le pegabas para sacar de puerta y el balón empezaba a dar vueltas y se metía en tu propia portería. Y dices, bien. Esas son hacerse un wonk. Esas son las mierdas que los FIFA de ahora, es decir, que no lo tiene. Si lo tuviese los FIFA de ahora, serían lo puto mejor. Prueba, lo que sea, yo caigo. O sea, a mí me meten esto en cualquier FIFA o Pro Evo. Yo solo lo quiero ya. Y luego, totalmente en serio, ¿eh? Soy muy jugador a los he jugado a muchos Pro Evo. Creo que tengo por aquí por casa desde el Pro Evo 3, una cosa así, hasta el de hace unos cuantos años. Hace un par de años, y ya he dejado de jugarlo porque que es todo lo mismo. Y encima, comprarte el mismo juego todos los años, que te cambian tres caras y dos camisetas, ¿para qué? Pues es que pero yo me acuerdo mucho de esto del FIFA 98. Pues os voy a jugar con los cabezones, que bueno, es el más tonto porque es un efecto gráfico, pero no, me voy a jugar con la pelota loca. Venga, fíjate que yo no me acuerdo de jugar a esto, con eso, probablemente lo hiciera, porque sé que lo tuve para Super Nintendo, pero sí que me acuerdo de las páginas de trucos, por ejemplo, de las hobby consolas. Sí, con un con el cholón que había, pero todas las cosas que tenía. Sí. En aquella época de buscarte las soluciones, de decir, no, y que te dijese, no, oye, que es que la guía del Monkey Island 3 la va a sacar la Superjuegos dentro de un mes. Y estabas ya ahí como loco, joder, porque llevo atascado, mira que es un juego guapo, que no sé qué, pero es que he probado todo y no me paso las peleas de insultos. Ahora está internet, para eso. Sí, ya está el internet. Y antes estaba el Gran Club Nintendo, que les llamabas pobrecitos. Cuando salió. Estaban para eso, qué cojones. Me acuerdo cuando mandé la carta a Joy Consular diciendo, no me sé pasar la primera fase del Tomb Raider, y luego justo sale publicada y digo, me la acabo de pasar. Llegáis tarde. Ojalá existiese una forma de contacto mucho más directa y rápida. Que el correo postal, efectivamente. Un intento que en Estados Unidos, cuando salió el Zelda, eran 16 personas. Y cuando salió el primer Zelda, eran 16, 20 personas. Y tuvieron que ampliarlo a las dos semanas a cerca de 300, porque no podían con las llamadas de: oiga, ¿y esto cómo se hace? Me quedo aquí. Del Club Nintendo tengo yo una anécdota buena con el John Merlin. Por cierto. La Super Nintendo, pero no vamos a contarla porque si no. Por cierto, para ver ahora gente jugar de puta madre al Pro Evo, hay que ver a Iker Jiménez con los partidos con su cuñado. Sí, vintage. Un cuñado y otro cuñado jugando, madre mía. Hay que ver eso por. Perder el tiempo de vuestra vida, hombre. Has estado para cuando de robarle el nombre a otros de un podcast. A los tres cuñados. Ah, verdad. Sí, sí, pero los tres cuñados, esos son, bueno, son buenos y estos dos, yo sé por qué lo digo. Bueno, vamos con... ¿Por qué Iker Jiménez, que se le va la pinta? Vamos con otro juego. Con el siguiente. Este es el Mega Man Soccer, que salió en el 94, lo publicó Capcom. No me digas, ¿en serio? Qué locura. Qué chorprecha, señor. Qué chorprecha ahí, Mega Man Soccer. Y este, al contrario que los Battle Soccer, este sí que salió de Japón, llegó a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos. Estados Unidos. Y si antes os he hablado que en el Battle Soccer, que gran parte de todo lo que hemos hablado del Battle Soccer se puede trasladar aquí al Mega Man Soccer, simplemente cambiando los robots y los monstruos del cine y la televisión japonesa por los robots de la saga Mega Man. Porque esto es muy parecido, pero aquí sí que es verdad que el modo de juego contra la CPU tiene algo más de gracia. El juego tiene varios modos de juego, pero el modo historia, por decirlo así, es el torneo Capcom, que se puede jugar además en cooperativo. Empezamos con un equipo de 8 jugadores, de 8 Mega Manes, y nos tendremos que ir enfrentando a los equipos de los Robot Masters, los jefes de los anteriores juegos de Mega Man, y además lo hacemos en el orden que queramos. Creo que cronológicamente este se situaría después del Mega Man 4, así que todos los robots que salen son de los juegos anteriores. La gracia es que cuando derrotamos a un equipo podemos incorporar ese jugador a nuestra plantilla, así que nos podemos ir montando un equipo para ir derrotando a los malos que nos propone el Dr. Willy, porque el Dr. Willy también es el villano del juego. Hay modos de liga, está el torneo normal en el que nos podemos montar el equipo como queramos con los 20 personajes que tenemos disponibles. Hay un modo, no, está el modo torneo normal, el de liga, y luego la perspectiva del campo es horizontal, como en el Battle Soccer. La mayoría de los campos están cerrados con paredes para poder hacer tiros y que rebote el balón contra las paredes, aunque si lo mandas fuera pues sí que tienes que hacer saques de banda y cosas así. Esto recuerda pues el Soccer Brawl o al FIFA Soccer. Los controles son los de cualquier juego de fútbol: tiro, pase, entrada y etcétera, y a correr. Y por supuesto están los tiros especiales, que pueden marcar gol más fácilmente o dejar fuera de combate a otros jugadores. Y esto además influye como en la saga Mega Man. Acordaos que en el Mega Man, si cogías el ataque especial de un robot, podías hacer más daño a otro en concreto. Por ejemplo, te convertías en ese tío, tenías su ataque. Claro, pues aquí ocurre más o menos lo mismo. Si utilizas a Fireman, pues y haces su ataque especial, que es lanzar balones de fuego, luego tienes a Cutman, que lanza unas cuchillas. Y por ejemplo, pues Fireman, si lanza la bola de fuego, pues deja fuera de combate fácilmente a Iceman. Claro. Sí, o sea, algo tan simple como eso. ¿Qué pasó? Que el juego no tuvo tampoco una gran acogida. O sea, de eso se llevó aprobados raspaditos en las revistas de la época. Yo lo he probado ahora en el emulador y no está mal. O sea, el modo historia sí que te da ese aliciente de jugar contra la CPU, porque tienes el tema de ir consiguiendo el equipo, montando el equipo y tal. Uh-huh. Pero como siempre en estos juegos, la gracia está en el multijugador, sobre todo, ya no solo en el modo cooperativo, que eso está muy bien, el estar con tu compi con otro mando de la Super NES y pasarte el juego, sino en echar las pachanguitas con los colegas, decir, venga, pues yo me cojo a este equipo y me cojo 5 Mega Manes, me cojo al Kutman y al otro de portero. O sea, el hacer ese tipo de cambios está bastante, bastante chulo, bastante recomendable. Pero ya decimos que no tuvo demasiado éxito allá en mediados de los 90. El que sí que ha tenido un montón de éxito y lo sigue teniendo y lo hemos hablado aquí ya más de una vez, así que esto va a ser un poco redundancia, pero hablar también hay que recordarlo, y sobre todo hablar de las novedades que tiene, es el Rocket League. Es que como yo hablando de juegos locos de fútbol, como yo lo he jugado, me parece que no, para claro, que como no lo tengo en todas las consolas, claro, que tengo, sabes que lo que sale para ello, quiero decir, es un juego de una pequeña, en aquel entonces, desarrolladora llamada Psyonix. Ya no son pequeños. Que desarrolló un prototipo de... que eran coches batallando, por así decirlo, ¿no? Ese fue el primer prototipo que hicieron. Y luego decidieron meterle fútbol. No sé por qué, unos tíos de California decidieron que el fútbol podía funcionar. Mete una pelota y... Y crearon para la PlayStation 3 en descargable el Super Acrobatic Battle Cars. Era, pues ya te digo, la simiente de esto, pero no era tan, no estaba tan pulido, ¿vale? O sea, la cámara no iba a regu, los coches no tenían, pero bueno. A partir de ahí decidieron seguir trabajando y en 2015 lanzaron Rocket League, que es fútbol con coches teledirigidos. Y es curioso porque lo sacaron en 2015 y claro, la gente no, casi nadie había jugado al Super Acrobatic. Yo, de hecho, compré el Super Acrobatic una semana antes de que saliera el Rocket League porque lo vi de oferta y dije, ah, pues voy a ver cómo... Y me pareció una castaña bastante seria. Y dije, hostia, qué mal rollo esto, ¿no? Porque va a salir qué bajona. Claro, pero nada que ver. Nada más allá de que estos tíos se tiraron un montón de años perfeccionándolo y empezamos jugando, los que empezamos a jugar... Éramos jugadores de tierra, ¿vale? Porque eso, éramos jugadores que pasábamos casi todo el partido sobre la tierra o las paredes. No sabíamos utilizar los vuelos, por así decirlo, porque tiene tú puedes saltar con los coches, hacer dobles saltos, tiene potenciadores de boost, turbos, ¿vale? Y entonces nosotros utilizamos el boost para anticiparte la jugada de tierra, para intentar darle, para... Pero se fue... Claro, los jugadores es lo que tenemos. Los niños de 13 años comidos empezaron a jugar y empezaron a ver que podían planear y podían volar. Y entonces, en 2 años, prácticamente pasó a ser... Los jugadores que empezamos, terrestres, han pasado a ser jugador aéreo. Yo he visto partidos en los que la pelota, si ha tocado el campo de fútbol, es... A los goles, después los goles, ¿no? No, a lo mejor en un bote, y en ese bote uno la ha dado para arriba, ves a 2 coches laterales saltando con los turbos, que uno le da, otro remata, aparece otro por debajo, salta en el aire, hace un barrel roll de estos, la da de medio lado, la cuela, y, quiero decir, hay un jugador que se llama Flu, no, eso es un youtuber que no es, el jugador es Squishy Muffin, ¿vale? Tiene un canal de YouTube. Solo digo que lo miréis, porque ese tío no toca el suelo nunca jamás, se apoya en las paredes y el techo, el suelo no lo utiliza, ¿sabes? Es increíble. Y es un juego que ha tenido tanto éxito que está en todo, en PlayStation 4, en Xbox, en Xbox One, en Switch, en PC. Es un juego que actualmente es un eSport, o sea, hay competiciones. La misma Psyonix, aparte de que le ha ido dando mucha vida, lo ha ido actualizando, metiéndole coches nuevos, metiéndole modos nuevos, como el modo reyerta, que juegas con potenciadores como patadas, puñetazos, de estos de muelle. Congelaciones. Congelaciones, el mítico desatascador que no echa la pelota y se la lleva con una cuerda contigo. Sacaron el modo de baloncesto, que no está, obviamente no es el mejor. Quiero decir, se ve que la jugabilidad se puede jugar, pero no podría ser mejor. Claro, el de hockey, que la gracia es que en vez de una pelota redonda llevas un disco de hockey. Luego tienen el drop shot, que es básicamente... Vieron que los jugadores eran muy aéreos y dijeron, vamos a sacar este modo, que se basa en darle de arriba a abajo la pelota para que haga... huecos en el escenario y meter por ahí la pelota. Y la propia Psyonix te incentiva a que juegues online porque te dan loot boxes, ¿vale? Ahora han anunciado que van a meter un pase de temporada como los del Fortnite, de sí, que pagas sí, 10 euros y te dan los coches y las cosas sin que haga falta que ganes en el online las loot boxes y luego les compres las llaves para abrir esas loot boxes. Y yo creo que, yo sé, tiene por lo menos vida hasta que esta generación se acabe, seguro. Todas las cosas que puedes comprar y tal son todo estético. Estético. ¿No? Los coches chulos y tal. Cierto es que los coches, depende de su forma, tienen una hitbox diferente. Y te tienes que adecuar al que más te vea. Yo siempre he jugado con uno que se llama Breakout, que es como muy ochentero y yo lo llamo como un palo de billar. Siempre que das a la pelota intenta darla en todo el medio porque va a salir a toda hostia. Pero los profesionales, si es al coche que me he cambiado yo, es uno que te viene por defecto que se llama Octane, que su caja de impactos es diferente. Y claro, yo me tiro las putas horas muertas ahí a lo mejor en la cocina fumando un cigarro viendo vídeos de esta gente. Estaría bien Puni que algún día jugásemos tú y yo a Puni le, porque lo tenemos ahí en la Switch por torresa. A Puni le hice yo Believer, le metí en un partido, vio que ganamos en el último segundo con un gol mío y dijo, este juego mola. Victoria. Pero no como Senegal. No como Senegal. Bueno, que aparte de... Si hay alguien que tenía que tener un juego también de fútbol, como no, era Nintendo con Super Mario, ya que ha hecho todos los deportes del mundo. Mario jugaba todo. Con Super Mario Strikers. Es que el Mario es un viciado. Es un viciado el Mario. ¡Yo juego! ¡Wiki! ¿En serio? Mira. Next Level Games is... Es que tiene que gritar hasta en los putos juegos de fútbol, por Dios. ¡Wiki! Aquí era conocido como Mario Smash Football. Bueno, aquí en Europa. Y a la China popular. Y a la China popular. Es un videojuego de fútbol sala, digamos, está desarrollado por Next Level y pudimos disfrutar de él en GameCube, que era una consola perfecta para este tipo de... Vaya, ahora le echamos, Delicios. Aquí teníamos a los protagonistas de la saga Mario, igual que en otras fiestas anteriores, como fue el tenis o los kart, jugando al fútbol, pero más parecido desde luego al Mario Kart, porque se recuperan cosas como los caparazones, las setas, otras muestras de mal gusto. Tú realmente te cogías a uno de los protagonistas y el equipo lo rellenabas con... lo elegías tú. Lo típico, sí, con los setitas, con los toas... Con los toas, efectivamente. Al final era como en el juego que he dicho antes, el capitán era el que hacía el super tiro, claro. Este también, o sea, realmente era bastante parecido. El super tiro que aquí era doble. Que... Pero todos los demás sí nos podíamos ir lanzando los artefactillos y estas, las cosas que nos encontramos. juego que, pues eso, como a mí no les gusta el fútbol, pero tocar la nariz sí, pues ya tiene todos esos hándicaps, porque está lleno de faltas, super tiros, locura en general, que hacen bailar los marcadores y el vicio pues está asegurado. Eso sí. Con la estética de Mario, que hace que aunque sea un juego cruel como el solo, al igual que lo puede ser el car y muy violento, pues todo es chachipiruli y no, todo es mucho no más, todo es mucho más bonito si tienes a Mario y a la princesa. El juego contó con dos entregas, porque más tarde presentaron la segunda parte, Super Mario Strikers Charge Football para la Wii. Ese le tengo por ahí. En 2005 incluso ganó un premio como mejor juego de deportes. Cinco balones a mí me pareció ya que rompía el juego. Y juego, además de ser nominado a algún otro, que otro premio que también era hacia deportes, no que un juego como este le gane la partida al FIFA, por ejemplo. De hecho, fue muy comentado por una persona de hablarlo durante esa época, de ganarlo al FIFA. Claro, estábamos ahí, estábamos a tope. Claro, estabas escuchando el larguero. Estaba escuchando el portal de mi hermano, un podcast que grabábamos en casete. Qué bonito, qué precioso. El legendario monje de Borathurst. Lo trajeron hace 6 meses, pero todavía lo tienen en el ala especial. ¿Por qué? Por lo visto mató a 23 hombres a mano abierta. Creo que aprenderé karate. Eso fue antes de que aprendiera karate. Nadie se mete con él, ni siquiera los boqueras. Aunque lleve los grilletes. Bueno, pues continuamos hablando de juegos de fútbol, y antes hemos dicho que íbamos a hablar de un juego concreto también, que es el Legendary Eleven. Imaginaros otro fútbol, ¿vale? El fútbol de antes, ese fútbol alejado del fútbol moderno, jugadores con botas negras en lugar de estas de colores fosforitos, o con diamantes, porque recordemos que, por ejemplo, Cristiano tenía unas botas hechas con diamantes de Swarovski. ¿De verdad? Sí, José. Cristales, no son diamantes. Bueno. Llámalo X. ¿Cómo están las cabezas? Llámalo X. Olvidaos de los jugadores de ahora que parecen modelos, acordaos de los de antes que tenían greñas, tenían bigotazos, patillas, incluso el pelo lo afro, ¿vale? Y que llevaban esos pantalones extremadamente cortos. Fumaban y bebían cerveza, joder. Fumaban en el vestuario y en los descansos. Bueno, pues acordaos de toda esa estética, mezclarlo con la jugabilidad de arcades antiguos como los Super CD Games de Neo Geo. Y eso es lo que es este Legendary Eleven. Estamos ante un juego que ha desarrollado Eclipse Games, que es una compañía española, es un estudio independiente con sede en Zaragoza. Y lo que nos ofrecen realmente es un juego de fútbol arcade y muy directo, tan directo, que solo tiene dos modos de juego: las copas y los amistosos. Los amistosos, está claro, son para jugar en local contra otro colega en la misma consola. Si lo consigues. Si lo consigues, que a nosotros nos ha costado un poco, pero porque yo soy idiota. Podemos elegir las condiciones del partido, la duración, la climatología, cómo será la prórroga en caso de haberla, si es por gol de oro y estas cosas, y podemos jugar con cualquier equipo del juego, con cualquier selección del juego. Las copas son el modo principal, es el modo historia, por llamarlo de alguna manera. Tenemos una copa por continente, la copa África, la copa Asia, la copa Europa y, por supuesto, la copa del mundo. Ah, pensaba que ibas a hacer la copa Danone. La copa Danone, bueno, pues esa puede ser la siguiente. La siguiente, la Copa América. Bueno, hay 36 selecciones en este juego. Y claro, ya he dicho que hay una estética de fútbol antiguo, y es que el juego está ambientado en los 70 y los 80. Y esto, aparte de las pintas de los jugadores, lo vemos también en los equipos. Aquí tenemos, por ejemplo, a selecciones como la selección de Yugoslavia o de la Unión Soviética. Todas buenas. Aparte de la estética, que decimos que es una estética del pasado, la jugabilidad también es de esa época. Y esto no lo digo como algo despectivo. Estamos ante un juego que es un juego arcade con botón de pase al hueco, tiro y filigranas. Y por supuesto sprinter. Y no hay mucho más. No hay muchos botones, aunque sí que se pueden hacer cosillas y combinaciones como paredes, centros. No hay un tutorial para ellos, o sí. Vamos a saber hacer ese tipo de cosas por las pistas que nos aparecen en la pantalla de carga, aunque tampoco es que sean los excesivo los tiempos de carga que hay. ¿Qué más se puede destacar aparte de la jugabilidad? Bueno, pues tenemos una barra de energía que se va llenando cuando hacemos regates o pases, y esa es la que nos permite hacer los supertiros. Si mantenemos cargado el botón de tiro, vamos a hacer disparos que son más potentes y más precisos, y si tenemos la energía suficiente, hacemos ya el supertiro. Mientras que los tiros potenciados los puede parar el portero, los supertiros son goles seguros. O sea, son golazos en los cuales el jugador se pone a hacer toques con el balón para tirar de chilena, incluso desde fuera del área, y tirando al suelo al resto de oponentes. De hecho, Guaz antes ha sufrido. Me ha hecho uno. Si el otro jugador, si el jugador está intentando super tiro, pues tiene un pequeño tiempo de carga, es cuando puedes intentar romperlo y robar el balón, pero si no lo haces, es gol seguro. Pero si tiras muy forzado, muy escorado, entonces ese tiro se va fuera o va a acabar contra el palo, con muy super tiro que sea. ¿Y qué tenemos aquí entonces? Pues eso, partidos cortos, muy directos, muy divertidos, muy adictivos, tanto contra la CPU como contra un colega en local, y solo en local porque lamentablemente no tiene modo online. ¿Qué más tiene esto? Bueno, pues tiene un modo, tiene cansancio, los jugadores se pueden cansar, no te puedes pasar sprintando. No te puedes pasar sprintando todo el rato. También tiene en cuenta la moral de los jugadores, hay veces que se desmoralizan por el resultado, porque fallan en alguna acción, pero bueno, tampoco es que haya yo notado una incidencia tremenda. No he notado bajones. Más allá de que tienen como un iconito que se le ve la cara, que están cabreados y tal eso, pero no he notado una incidencia en el desarrollo del juego así muy grande. Vamos, eso es lo más destacable y lo más divertido. No esperéis muchas más complicaciones. O sea, Legendary Eleven va a lo directo, a echar pachangas y que te tengas que complicar la vida. Tiene además un aspecto que ayuda a su rejugabilidad, y es el álbum de cromos. Antes de cada partido podemos elegir una serie de cromos que nos dan beneficios, como por ejemplo centrales más rápidos o mayor capacidad de recuperación en tiempo de descanso y cosas así. ¿Cómo se consiguen esos cromos? Pues jugando, y jugando cumpliendo determinados requisitos. Algunos simplemente son ganar competiciones, otras ganar competiciones pero con un equipo en concreto, por ejemplo ganar la Copa África con Nigeria o la Eurocopa con la Unión Soviética. Otros son realizar X cambios o hacer un número determinado de recuperaciones de balón. Vamos, esto es algo que le encantará a los completistas y lo que hace que te mole echar pachanguitas, aunque sea contra la CPU. Como no tiene logros, por lo menos tiene esta historia. Todo esto es más o menos lo bueno. Ahora vamos a lo malo. La jugabilidad a veces no es precisa. O sea, muchas veces robar un balón es imposible porque estás intentando ponerte detrás o delante del jugador, dándole al botón para hacer una entrada, pero no logras encarar bien. Otras veces no ves un pase claro porque tus jugadores no se desmarcan. El pase al hueco siempre se va súper largo y el portero sale menos que De Gea. Vaya por Dios. Y luego están los bugs. O sea, pero son bugs, a lo mejor es con cosas para el juego. Por ejemplo, que el portero pare el balón y saque dándose la vuelta y metiendo el balón en la portería. Qué buen gol, magnífico. Eso es un bug, sí, subí el vídeo. Ir a sacar de puerta y que el balón acabe en córner. Sí. Sin que haya recorrido ni un centímetro. Sí, pero eso es porque tú, yo creo que no lo has dado bien al frente. Eso no es culpa del juego. No, pero otra vez es el portero saca el balón al central y el central le devuelve al portero, pero devuelve a la portería directamente. ¡Bum! Claro, pero son cosas que hace la CPU. A mí no me ha pasado jugando, o sea, que lo hagan mis jugadores. Y luego además son bugs, pero son poquitos, no corren muchas veces, pero están ahí. Los estadios son bastante pobres, o sea, no hay mucho más colorido que las banderas de los países y tal. Leí en algún análisis que quizá al juego le habría sentado mejor estar diseñado en modo pixel, como el International Superstar Soccer, por ejemplo, pero aprovechando la potencia actual para ponerle más detallitos y tal. Bueno, a mí eso ya se me antoja excesivo porque, oye, lo que han querido los desarrolladores es hacer esto. Aunque sí que es verdad que me hubiera gustado algo más de nivel de detalle. De todos modos, el juego tampoco pretende ser un FIFA, y si hablamos de ausencia de detalle, no hay más que fijarse en los juegos que pretenden emular. O sea, poneros a ver los juegos antiguos, que tampoco es que haya había gran cosa en las gradas. O sea, yo creo que es tratar de pedirle al juego que sea algo que no es. Pero sí tiene detallitos tontos. Te pones a ver las vallas de publicidad de los estadios y ves marcas como Tobisha, TKD, Nokin, Eclipse Cola, Sanoi o Conan en lugar de Canon. Luego está el sonido, que es correcto, la afición ahí rugiendo, el sonido del balón y tal, pero no esperéis a los ingleses cantando el Sweet Lord Sweet Chariot o cantando aquí como los hooligans del West Ham, como los que estamos escuchando, por cierto. Tampoco puedes seleccionar la dificultad, la única que hay es la valoración de la selección. O sea, si eliges una selección de dos estrellas en la Copa África, pues vas a estar más o menos al mismo nivel, pero si lo haces en el Mundial vas jodido. Y el mayor fallo es que no tenga un modo de juego online. O sea, esto es algo que sabemos que pretenden implementar en el futuro, pero de momento solo en PC. En Switch habrá que ver cómo van las ventas, según nos confirmaron la propia gente de Eclipse a través de Twitter. Porque el juego ha salido para PC y Switch, que es la versión que hemos probado, pero la versión de PC se encuentra aún en Early Access. Eso que explica bastante los fallitos que... Y la ausencia de modos tiene. Y cosas así. Claro. Sí que en la página de Steam han puesto como una especie de línea de tiempo de, bueno, en julio sacamos esto y tal. En agosto quieren sacar el modo online y más modos de juego, por ejemplo, un selector de dificultad, partidos legendarios. Pero más eso es lo que sabemos que van a sacar para PC. Amén de arreglar, estar siempre pendientes de ir arreglando. Sí, parches van a que bugs. Parches y para, van a salir. Y para Switch sí que están saliendo parches también, porque de hecho hace nada ha salido uno. Así que el juego para Switch no es que esté olvidado de la mano de Dios, pero de momento, a la hora de añadir más modos de juego y tal, no sabemos si los obtendremos. O sea, depende cómo le vaya. Desde luego, no es un juego perfecto, tiene bastantes fallos, algunos son simplemente reflejo también de lo que pretende ser el título. O sea, un juego arcade de fútbol antiguo que apela a la nostalgia de aquellos juegos de selecciones que teníamos, sobre todo en las salas de recreativos. A mí me parece un juego bastante recomendable. Si disfrutabas con aquellos juegos, es divertido, es perfecto para una máquina como la Switch, para llevártelo donde quieras y jugar donde sea y echar pachanguitas, ya sea tú solo ¿Y qué te ha costado, o con amigos. Mójate, ¿qué te ha costado? 10 euros. Por 10 euros, 10 merece euros, la pena. Claro, por 10 euros yo creo que sí que merece la pena. Y desde luego es una alternativa a los FIFA. Y eso sí, son 10 euros, pero en Steam está a 10 euros también, que eso es una noticia. Porque muchas veces los juegos estos que están tanto para PC como para Switch, en Switch salen inflados de precio. Sí. Una barbaridad. Así que nada, en definitiva, el juego está bastante bien si soportáis el tema de los bugs y las pequeñas carencias que tiene. Pero bueno, echarle un vistazo, que yo creo que merece la pena. Necesitamos un portero. Alguien que ponga orden en defensa. Yo sé de uno que los guiaría como corderitas. No, no, ni hablar. No vale la pena ni planteárselo. ¿Quién? ¿Quién? No, os vais a partir el pecho. ¿Quién? El monje. ¿El monje? ¿Sabe jugar? Dicen que pudo llegar a profesional antes de volverse loco. ¿Tan loco está? Es un escocés que asusta incluso a los escoceses. ¿Qué hizo? Algo muy sórdido y terrible en Glasgow. Dicen que se comió a Aníbal el caníbal. Escucha, Dan, ni siquiera el Santo Padre podría sacarlo del ala especial. Océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre. Pero si quieres escribas al Twitter. Apunta. @casademibro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Quizá, pincha, guanqui chubaca, sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Stay believe. Qué happy. Esta es la canción de que cantaban los ingleses en la Eurocopa del 96. It's coming, football's coming. Bueno, vamos con los comentarios que nos habéis dejado en estas semanas en las redes sociales y en nuestro iVoox. Vamos a empezar por ahí, por iVoox, Puni. Vale, sí, empezamos por los comentarios al último programa en el que dedicamos a Mortadelo y Filemón. Tenemos un mensaje de West One que nos cuenta lo siguiente: Benito Pocino fue doblado por Carlos Latre, pero no se lo dijeron a Benito ni a nadie. Y el susodicho cuando vio la película no se dio cuenta que no era su voz. Pues vaya personaje. Carlos Latre lo dijo pasados unos años en un programa de Buena Fuente. El corto del sulfato anatómico es infecto. O sea, que lo ha visto. Claro. Nadie se lo podía imaginar que era infecto, ¿verdad? No, oye, pues, vamos. Hostia, tenía tantas cosas para que fuese bueno y no, al final no lo fue. Tenía todos los ingredientes. Sí. No, pero la anécdota de lo de Carlos Latre mola, yo no lo sabía tampoco. Luego tenemos a una auditora, nuestro amigo Miguel González, que nos escribe en este sobre el programa del Softeos, el de Piratillas. Hola amigos de la casa, mi hermano, os felicito por vuestros dos últimos programas, aunque he de decir que en el especial de Piratas en falta que habláis algo sobre los juegos de rol relacionados con Séptimo Mar o el genial Piratas de Ludotécnica. Aquí tiene un poco de razón. Disfruté de innumerables partidas, de grandes combates navales, abordajes y diversas mutilaciones mientras sonaban temas como Carrie Chase de la Isla de las Cazas Cortadas, película de nuestros injustamente, ¿cierto? Sí. Por cierto, no tendréis un grupo en Steam para poder jugar con vosotros. Seguid así, que sois muy grandes. Y también nos hace una pregunta: Campamento Krypton, ¿quiénes son esos? Unos chavales que están empezando. Pero bueno, hay que decirle que eran videojuegos. Bueno, a ver. Eran videojuegos. Era solo tema piratas. Cuando hablamos del tema, también se habló de juegos de piratas, pero entonces nos salió un programa de 5 horas y media. Yo creo que no dijimos en aquella reunión que los juegos de rol para más adelante. No, claro, no, eso. Es que la cosa es que algo como Séptimo Mar, hombre, a lo mejor sí hubiera estado bien mencionarlo como juego existente, pero Séptimo Mar tiene tela, ¿eh? Sí. Tenemos para hacer un programa. Ya solo, claro, con los temas que cuando cambiaron de un. Claro. Yo no sé mucho, pero sé que cuando cambiaron de un sistema a otro, cambió la historia, la adaptaron, uh-huh, añadieron un montón de países. Séptimo Mar te da para un programa. Sí, Séptimo Mar y juegos de rol de piratas dan para otro programa. Para otro programa. Yo de grupo de Steam, pues no tenemos, pero que si él tiene Live o Play, claro, o Switch, pues que pregunte, que claro, se lo damos. Claro, no, nos contacte por privado y compartimos cosas y fotopenes y nudes. Bueno, algunos compartirán contigo fotopenes. Yo de eso ya no, ¿eh? Que nos envíe sus nudes. Algunos verán tus nudes. Quiero comentar también que nos habíamos dado un juego de piratas, el Manowar Crusaders. Basado en el juego de mesa de Games Workshop. Pero que nos hemos enterado esta semana que salió hace varios días. Sabíamos que estaba el juego de tablero y ya. No sabíamos nada. El juego de miniaturas. Y el Dreadfleet aquel, pero eso es como juego de tablero. Sí, y hay otro juego de piratas que se hace por las noches en el retiro. Cállate ya. ¿Hay más mensajes? ¿Hay más mensajes? Madre mía, siempre igual. ¡Padre! ¡Hágame el amor! Bueno, ¿en serio? Sí. Víctor, ¿qué más tenemos en Twitter? Pues hay cosas por Twitter. Por ejemplo, Lochi sí. Madrid nos comenta: gran programa, estoy buscando el sulfato anatómico. Pues lo siento. tuve durante mucho tiempo guardados los tebeos de los domingos en los periódicos, aquellos que había que ir luego, lo grapabas tú. Era, hazte tu propio tebeo mortal. Eso, en aquellos tiempos en los que te obligaban a trabajar. Sí. Como ahora que los niños salen pintos y se hacen youtubers y luego dicen que no quieren pagar impuestos. ¡Me voy a Andorra! Es normal. Vale, más cosas. Elizabeth Morales, Elizabeth con H. No hace falta que leas. Vale, gracias. Dice: me comenta Loche Madrid que ha leído un tuit mío en la casa de mi bro. En la casa de mi bro. Sí, se leyó un tuit suyo. Esto va a entrar. Efectivamente, es que le hizo ilusión que la. Me parece muy bien, ¿eh? Esto va a entrar en bucle ahora. Pues ahora ha recibido otro y me han dicho otro. Claro, y así. A Teternum. Sería bonito que todos los programas tuviéramos este comentario. Sí. Claro, si es que. ¡Que es un delirio todo, hombre! ¡Que es un delirio! ¡Es un delirio! ¡Es delirante la pregunta! ¡Es delirante el debate! ¡Es delirante la reacción de este país! ¡Es un delirio de Twitter y es un delirio la vida! Claro. Me representa totalmente. Alfredo Duro puesto de coca nos representa. Bueno, nuestro amigo y casi ya hermano José Manuel Guirado nos dice: si es que no puedo estar más de acuerdo con Víctor. Chico inteligente. Es la primera vez que está en tu vida. Es un chico inteligente. Mortadelo y Filemón es el puto mejor cómic que se ha hecho en España, señor. Ya está, ¿ves? Ya he entrado. Ya está. Y ya me ha hecho el gallo, cabrón. Ya está, venga. Es que es el puto mejor. Te veo que se ha hecho Lucas. ¿Qué pasa? Por eso no le tenéis que dar la razón. Que ya tenéis capaz de. Solamente por estos momentos de hilaridad. Sí. Que. ¡Ah! Tiene razón en todo. Mentira, no tengo razón en nada. Que la chupen. Que la sigan chupando. ¿Maradona? Dale. Joder, ¿qué vicio tiene? Pedro te comenta. Casa de mi bro. Leer chapeao el esmirriao como chapó el esmirriao. ¿No desvirtúa el chiste? Pues tú sabrás, porque eso lo dijiste tú. ¿Lo dije yo? Dijiste chapó el esmirriao. Pues, venías flipando con que te habían estado pues, contigo. Pues espera, Pedrote, tienes toda la razón. Me he cargado un chiste del genial Ibáñez en uno de sus geniales tebeos. Vergüenza. Por supuesto, me... ¿cómo era? ¿Penitenciate? ¿Penitenciate? Bueno, volvemos a hablar de mensajes de programas anteriores, porque esto es lo que tienen los podcasts, que la gente se pone al día y comenta sobre programas de hace meses, lo cual está muy, pero que muy bien. Aquí todos flotamos. En iVoox, esta mujer nos dejó este mensajito. Cetela. Pues echaron en la tele hace poco la peli de la Isla de las Cabezas Cortadas, ahora que lo pienso, y me gusta esa peli, aunque Memoria Letal me mola mucho más. Mi peli de piratas siempre será El temible burlón de Bart Lancaster, ideal para preparar partidacas de séptimo mar. Y me hacéis dudar sobre el tema de Black Sails. Me vi los primeros episodios y me dio mucha pereza por el rollo boom de Vikings, que tampoco he visto entera, porque también me ha acabado dando pereza. Mal, Esther. Y que conste que algunos anónimos son míos, cuando no sabía que no había metido un usuario en la cosa esta. Pero no todos. Vamos, la historia del anonimato literario universal mayoritariamente femenino. Vamos, que no lo he dicho, pero que me ha gustado mucho. Pues eso. Gracias, Esther. Gracias, o eso. Ay, Guad, me encantaría que te llamases Tomás. Así podría decir más cosas Tomás. Tomás Guad. Sería Tomás Guad. Como decían en Goma Fuma. ¿Qué más hay? Pues sí, tenemos en Twitter a José Manuel Guirado, que nos alerta que Twitter lo mismo nos está haciendo algo ahí. Un boicot. Porque nos cuenta que hay problemas del primer mundo. ¿Por qué Twitter decide solo que no siga a casa de mi bro? Si es que no paráis de meteros con todos los colectivos, tenía que pasar. Y yo echándolos de menos y preguntándome qué narices se había pasado. La cárcel, un contrato laboral, ambos, pues de todo. Y al carrer, un poco, o sea. En este no lo hemos arreglado. No. Bueno, siento otra vez. Y eso que. No has estado en la pregrabación, no has estado. Solo me dejas salir los domingos. Y por último, os preguntábamos por este E3 sobre lo que os estaba pareciendo la feria, eso. Y la única que contestó la llamada fue Esther Oliva, el Mizal, que aparte del audio que habéis escuchado, nos contaba todo esto vía Twitter. Pues las conferencias que he pillado un poco rollete, pero en lo que de verdad cuenta, que son los juegos, pues tengo algunos en la lista, aunque no muchos este año. De EA solo me llamó Sea of Solitude, porque el Anthem me parece demasiado el Destiny. No puede faltar el Shadow of the Tomb Raider, el Assassin's Creed Odyssey, pinta genial pinta genial. Y de Sony, como soy Kickstarter, de Shenmue 3, pues a esperar que salga ya este año, con los remakes del 1 y 2 apuntadísimos, el de Last of Us 2, que menudo gameplay y más brutal. Es mentira. Ese gameplay era mentira. Hemos sido engañados. Gameplay son los padres. El gameplay del Last of Us son los padres. Uf, madre mía, no quiero, madre mía la duración. Bueno, pues. No, pues un rato. Un rato, ¿verdad? Un rato. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Era un tema bastante. Eran dos temas. ¿Has visto qué gallo? Me está cambiando la voz. Eran dos temas importantes, Michael. Me estoy haciendo mayor ya. Despido de todos ustedes y nos vemos dentro de 15 días. ¿Cómo? 15 días, ¿tú crees? No, va a ser un mes. Este es el programa número 10. Todos los años decimos, siempre hay que hacer un programa más. O sea, hay que llegar a 15. ¿El 13 es el que? ¿Hay que llegar a 15? A 13 que llega. ¿Hay que llegar a 13? Agarra la rima, 13, sí, 13. Hay que llegar a 13. Rima tenés, pues. ¿Pero de verdad querías llegar a 14 este año? No, yo quiero llegar a 13 siempre. Pues ir pensando ya el tema para el siguiente, para que no debéis. Nos despedimos hasta el siguiente, que será el número 11. A ver si para entonces España es campeona de nuevo. A ver si tenemos otra estrella. O Japón. O si nos han bajado ya de la burra, como creo que va a pasar. O Japón. Japón lo está haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, Japón lo está haciendo muy bien. Si no gana España... Que gane Japón. Que gane Portugal. Los cojones. Los mis huevos toreros. Senegal. Que lo tiene jodido Senegal, ¿eh? Que no, es probable que, sí, porque además es probable que esté eliminado. Senegal, según dice Puni. Bueno, Puni tiene una teoría sobre Senegal, pero no sé si es bueno contarla. igual mejor no. No, mejor no. Puni tiene una teoría. Si queréis, mandáis un privado. Vale. Por cierto, antes de que se me olvide, muchas gracias a Esther por el audio que nos ha mandado. Y realmente lo que ha hecho Esther lo podéis hacer todos. Si queréis mandarnos cualquier audio, hace años teníamos por ahí un enlace al SpeakPipe, que es una aplicación para mandar mensajes directamente vía web. ¡Búscala! La buscaré para volverla a poner en los posts y si no, pues ya sabéis, hoy en día os grabéis con el móvil y enviáis el audio a lacasademihermanopodcast@gmail.com. Pero en MP3, ¿eh? En MP3, cabrones. Lo dicho. Ser modernos. Gracias por acompañarnos. Decid adiós, chicos. Adiós, adiós chicos. White, no problem. Ahora, I think that, excuse me, if I think that you black and say black, black, black all days is very bad. The color no is problem. For man.